Bienvenidos al episodio número 104 de Punto Victoria. Como siempre, con nuestra publicidad loca, pues ahora de repente volvemos en menos de dos semanas. Y en el último episodio hablábamos de la originalidad forzada de Pakal, de Star Wars El Borde Exterior y Paladines del Oeste. Tenemos muy poquitos comentarios, pero eso, ha pasado muy poco tiempo y yo creo que ahora además ya nos escucha menos gente, así que tal. Primero comenta Black Banner, que dice que las mecánicas necesitan muchas iteraciones para llegar a algo verdaderamente bueno, o dicho de otro modo, que nos vamos a comer mierda hasta que salga algo realmente bueno, cosa que estoy de acuerdo. Pablo Pazo, que siempre nos escribe, dice que el mercado de los juegos de mesa ya es lo suficientemente amplio y maduro como para dar cabida a productos que rompen las paradigmas del diseño, y que eso es una cosa buena para cualquier industria, que no significa, sin embargo, que nos tenga que valer cualquier cosa simplemente por el hecho de ser original, pero que hay que alabar la valentía de los que se animan a intentarlo. Y dice que esta vez no le interesan mucho los juegos de los que hablamos, que quizá el Pakal precisamente por eso, por su curiosa mecánica. Y por último, Héctor Martínez se queja de que no hemos dicho dónde están los aguacates buenos. Los aguacates buenos no suelen tener mucho misterio. Si los compras en una tienda ecológica al triple del precio del supermercado, suelen ser buenos. Y tontadas aparte, dice que se siente bastante identificado con aquello que decíamos de que cuando ya llevas un tiempo en esto, pues todo lo que juegas te resulta conocido y tal, y tal. Pero bueno, que es complicado que salgan novedades que te sorprendan o que aporten algo a lo que ya tienes, pero que el mercado tiene que moverse y que también es verdad que de vez en cuando salen raronadas que pueden inspirar nuevos diseños. Y habla del Ars Nova, por ejemplo, dice que no deja de ser un Frankenstein de tres juegos, pero que está muy bien hecho. Y luego comenta que Paladines es un gran juego y que la gente de Garfield Games es un referente en el Euro Medio, que es verdad que justo Ediciones Primigenia ha lanzado dos nuevos juegos de Garfield Games, así que estaréis todos muy contentos. Y nada, sin más, empezamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Confinado, tío. No, claro, aprovechéis que está enfermo. Estamos poniendo los cuernos, es que estamos velando por nuestra integridad física. Sí, qué cabrón. Bueno, episodio 104 de Punto Victoria. Esto no lo va a meter, ¿sabes? Como siempre, supongo que no lo va a meter. Conmigo, como siempre, todo lo que puede. Gabriel Mifelcher. Muy buenas. Pritcher Elegante Rush. Muy buenas, y con Gabriel y conmigo, como siempre, Raik. La tuneladora de la M30. Joder, pero Pritcher, por favor. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Tú metes a grabar a traición? Pues hala, venga, dale. Sí. Bueno, pues nada, muy... He mirado y claro, no ha pasado, creo que han pasado como dos semanas desde que grabamos el nuevo episodio. ¿Qué pasa? Que han sido dos semanas en las que he estado encerrado en mi maldita casa. Porque he estado con COVID maravilloso. Y nada, pues he estado muy bien, no me ha pasado nada, pero... pues estaba encerrado en casa, con lo cual cogí a estos dos y como no tenía otra cosa que hacer, dije, oye, ¿por qué no grabamos otra vez y hacemos un especial solitarios? Porque estas semanas lo que he hecho ha sido jugar, tampoco una barbaridad, pero como bastantes solitarios diferentes, 6 o 7. Y como están quedando ellos a jugar y se lo pasan bien y tal, pero se hacía de mí, me han dicho, vale, pues venga, pues grabamos, ya tal. Bueno, no sé, ha sido... Te tomas tus licencias ahí literarias, ¿eh? Me has quedado una tarde... que llevábamos sin vernos Gabriel y yo en físico, que Gabriel en físico gana. Bueno, depende. No sé, desde antes de Navidades, tranquilamente, ¿no? Pues noviembre, finales de noviembre puede ser. No sé, a mí me parece bien que tengáis vuestros momentos. No. Revitaliza la relación, que es verdad que me abrazó y todo, intenté hacerle la cobra, pero me pilló desprevenido, nada. Pues, esa cobra te salió mal. Gabriel tiene esos momentos, ¿eh? Gabriel tiene esos momentos que... Sí, me abrazó además en mitad de la tienda con el mochilón ese que ríete de los de Globo, que digo, este desguaza, perdón, esto, pero ya. O sea, yo soy el caballero de la Ducati, ¿vale? Y llevo ahí mi armadura. ¿Cuál es el problema? Pues sí, la verdad es que te da para tu armadura y para la mía, tío. Pues ya está. En la bolsa de los juegos, sí. Muy bien, entonces... a mí se me había ocurrido hacer un especial así un poquito bombardeo, que yo creo que hace unos años hicimos un especial solitarios, pero como siempre hago los deberes, no he mirado cuándo fue. Y hablar un poco de juegos solitarios, o no puro solitarios, o que funciona muy bien en solitarios, que jugamos en solitario y tal. No sé si os parece bien. Pritcher dice que no puede aportar mucho, pero yo creo que alguna cosilla... No, yo decía que no puedo aportar mucho al estándar del... Bueno, como siempre, al programa en general. O sea, que joder, que llevamos dos semanas Tal, y que no he podido jugar mucho. Sí, hombre, de solitarios puedo recordar claro, pero... las cosas que he jugado y ya está. Pero no, no, eso me voy, refería, claro que no tiene, me refería que no tiene... a reseñas y tal. Y espérate que igual me desplanto ahí con una reseña. Muy bien, ojito, perfecto. ¿Eh? Una reseña de un juego que no va a ser solitario. Ojo, cuidado. Pero no pasa nada. Bueno, hombre, sí, no tiene que ser solitario el juego. Bueno, ¿queréis empezar? ¿Empiezo yo? Dale, dale. Que... Bueno, pues yo lo primero que he retomado ha sido Expansiópolis o Sprawlópolis, que es un juego que ha editado en España Salt and Pepper Games, es de los de Buttonsy, ¿no? O Buttonsy, o como sea, es del año 2018 y los diseñadores son tres, madre mía, Steven Aramini, Danny Devine y Paul Kluka. Se nota que no tengo demasiado que decir del juego porque le he hecho la ficha. No, me gusta, la verdad es que fue el primero que ya en plan de desesperación de estar en casa, porque yo me gustan los solitarios, o sea, tengo ahí, siempre juego, compro los juegos que tengan solitario, pero luego me cuesta horrores ponerme a jugar en solitario, ¿vale? Entonces tiene que ser que me dé el venazo. Y este lo vi por ahí y dije, joder, estaba tan aburrido que digo, venga, voy a sacarlo tal. Y durante unos días, pues de vez en cuando, partidita. Y bueno, me gusta, bueno, al final es de ir haciendo, se parece al Caravan al Oeste, en el sentido de que la mecánica es parecida, de ir haciendo patrones, lo que pasa que cooperativo o solitario. Y entonces te salen tres cartas que te marcan los objetivos de la partida, lo que va a dar puntos, y esas cartas también tienen un coste en puntos, que te dice, oye, pues esta carta al final de la partida te va a descontar 8 puntos, con lo cual, si quieres quedar en positivo, tienes que hacer más de 8 puntos con esa carta, ¿no? Y eso, vas mezclando, pues es de que tener zonas verdes juntas, tener no sé qué, que el agua esté en el borde o cosas así, tonterías así. Y al final de la partida, pues sumas zonas, restas por el número de carreteras que tienes y haces las cartas de puntuación, y si quedas en positivo, ganas, y si quedas en negativo, pues has perdido, ¿no? Y difícil como, Dios, he jugado como 6 o 7 o 8 partidas y he ganado 2, creo, y por a lo mejor con 2 puntos o así, o con 4 a lo mejor. Pero sobre todo según la combinación que te salga, difícil. Pero la verdad es que es entretenido, va de juegos de estos de carterita y muy bien. Yo es verdad que en los juegos de carterita y de Salt and Pepper me bajé ahí, es decir, tengo el Caravan al Oeste y ese, no es por hacerle, además son colegas, no es por hacerle tal, pero yo vi que lo de las carteritas no tenía fin y dije yo, me bajo aquí porque si no esto es el hasta el fin de los días, pero bueno, y nada, este lo habéis jugado los dos y tal. Yo creo que no lo he jugado, me parece que no. De todas maneras, lo que mola mucho de Expansiópolis, bueno, tiene una expansión, ¿no? Que es autojugable, de hecho. Autojugable, creo que no. No juego la expansión que trae, pero yo trae una o dos, pero lo que trae es como un monstruo que sale en la ciudad y tal, pero además me suena haberlo leído y me parece que complicaba la película, que a mí me parece ya dificilísimo. Sí, el propio juego, por lo menos en la edición en castellano, ¿eh? Si venía... Lo que dices tú con el monstruo, que si no me equivoco es el Fairfax. Y luego lo que sacaron fue Agrópolis, que bueno. Pero ¿se puede mezclar Agrópolis con Expansiópolis? Creo que sí, ¿no? Porque... En teoría sí. Sí. Claro, vamos, con no lo sé. Cual es la expansión de lo que... Pero que sí, porque yo le digo a la gente que sí. Entonces es lo que decía, que la expansión Agrópolis es autojugable. Es expansión, vale. Pero al mismo tiempo es autojugable. Sí, es juego independiente, pero se puede mezclar. No está, vamos, de hecho, supongo que no estará el Agrópolis, que no constará como expansión del Expansiópolis, precisamente. Vale. Me mola lo que has comentado, de que estaba también Caravana al Oeste y tal, el tema de cómo le da la variedad, ¿no? El hecho de sacar eso está muy bien. Sí, las cartas de puntuación y tal. Yo sí diría que es, o sea, a mí lo que primero me chocó de este juego es que en principio está indicado como de 1 a 4 jugadores, como si fuera un colaborativo, y yo creo que es un solitario. Yo lo juego alguna vez a 2 y efectivamente me parece, creo que es un solitario y que funciona muy bien. La partida dura 4 minutos, o sea, o 5, no sé, bueno, a ver si te quieres romper ahí la cabeza, pero... Supongo que si lo pilotas mucho, yo también es que voy un poco ahí aleatorio, así me va. Pero, cojo, y como para sacarlo en un momento y echar un rato mientras se calienta el agua para hacer la pasta, pues en ese momento lo veo bien. O sea, es que esa era mi vida últimamente, quiero decir, no tenía muchas más emociones en mi vida. Entonces, era eso. Pues nada, venga, ¿Espansiópolis? ¿Espraulópolis? ¿Espansiópolis? Sí, Espraulópolis en el original, Espansiópolis en castellano. Muy bien, pues ese es uno de mis primeros solitarios. Muy bien, muy, muy interesante. ¿Gabriel? Vale, yo voy a hacer uno también de Button's Eye, o de Salt and Pepper Games, que es el Isla Animal, que este es de Scott Helms, y bueno, la ficha ya está hecha, básicamente. Lo único que el artista es Annie Wilkinson. Es otro juego de carteras en la que creas una matriz de 4x4, ¿vale? En la que en las cartas vienen animales con diferentes números y nunca se repiten, del 1 al 13, me parece, o al 15. Quedan dos fuera. Y lo que tienes que conseguir es tener la menor pila de animales posible que quede en la isla. Es decir, los animales que van numerados, van del 1 al 15, como he dicho. Y lo que aquí tienes que hacer es que el animal con un valor más alto, de dos números más, es decir, el 3 puede comer al 2 y al 1, pero el 4 no podría comerse al 1. Entonces tienes que hacer el puzzle según hayan salido las cartas para quedarte con la pila de animales la más pequeña posible. A partir de 3 ya se considera una victoria, 2 estaba mejor y 1 es el resultado óptimo, por decirlo así. Y además en el juego venían dos expansiones, que es de animales prehistóricos y la otra no me acuerdo cuál es, creo que vienen más animales acuáticos, me parece. Bueno, el caso es que además tienes dos cartas de ayuda que te permiten hacer movimientos ilegales o diferentes en algún momento determinado, pero básicamente tienes que intentar comer en números inferiores y resolver el puzzle. Cuando comes, las cartas tienen una habilidad y tienes que intentar eso, completar el puzzle que se crea. Después hay diferentes variantes, que en vez de crear una cuadrícula de 4x4 puedes crear espacios diferentes, dejar espacios por el medio, etcétera. Es un puzzle interesante. Vamos a dejarlo así. No te ha convencido mucho entonces, ¿no? A ver, es raro que un juego de estos te rompa la cabeza hasta el punto de decir, le voy a echar 1000 partidas. El tema está ahí. Yo creo que ya lo hemos comentado muchas veces. Lo que estaría bien en los juegos solitarios es que te ofrezcan algún tipo o de campaña o de manera de seguir teniendo un aliciente de continuar a jugar, ¿sabes? Que no sea simplemente, sí, pues consigues hacer una isla, y, o sea, aunque te quede un animal y ya, muy bien. Lo guay es que tengas alicientes. Puede ser la diferencia entre juego y pasatiempo, ¿no? O sea, sí. Para mí el Espansiópolis es un pasatiempo. Pues lo haces, ¿no? Como el que hace un sudoku, pero no vas a recordar una partida frente a otra, ¿sabes? Porque tal. Sin embargo, a lo mejor lo que hiciste en un juego, que ahora hablaré yo de algunos que tienen ese modo un poco más progresivo y tal, sí que como que te meten. Pero claro, también es un poco la característica de estos juegos de Button's Eye o de Salt and Pepper, que es muy poquito, en un formato muy pequeño, tal. Claro, bastante que vienen con alguna expansión, tal, pero ya un modo campaña, un modo tal. Hombre, lo único es que saliera... Eso pasó con el... No sé si vais a hablar de él, del Orchard, ¿no? Que salían retos y cosas así. Lo iba a enlazar yo con este, precisamente. Pues coméntalo. Porque me lo... Hasta cierto punto me lo recuerda. Antes de darle, yo, cuando estaba... Por comentar un poco lo que has dicho tú del pasatiempo, que sí que es verdad que eso, que estos... bueno, pues que antes de empezar a... O sea, cuando has dicho de hacer el especial sobre solitarios y tal, no sabía si lo que querías era comentar el fenómeno de los juegos solitarios en sí y tal. Y sí que es verdad que a mí este tipo me da un poco la sensación eso de que son ahí más pasatiempo que... Vamos a hacer la estructura del programa al revés. Vamos a hablar de un montón de solitarios y cerramos con hablar del fenómeno de los solitarios, ¿vale? Venga, el Orchard es un juego de Martuk. El artista es el mismo. Aquí lo publica, si no me equivoco, Melmac. Puede ser. Melmac Games, pero bueno. Sí, es Melmac, bueno, fue publicado inicialmente como un print and play y luego se publicó. Un jueguecito que son 9 cartas, vienen 18 y se van a usar la mitad. Y pues, recuerda un poco al Expansiópolis que has comentado tú antes, porque lo que tienes que ir haciendo es un puzzle según van saliendo estas cartas. Lo que vamos a tener es en cada carta dos columnas con tres símbolos de tres distintos colores. Se supone que son árboles frutales. Vamos, como una ficha con seis puntos de un dado, digamos. Y tú en él empiezas con tus nueve cartas. Lo que haces es sacas la primera y luego sacas dos. De esas dos tienes que decidir cómo colocar, solapando de tal forma que coincida la mayor cantidad de colores posibles, ¿vale? Vas a sacar otra, o sea, siempre vas a tener la forma de... O sea, siempre vas a tener dos disponibles. Luego lo único que te trae a mayores son unos daditos, en un estuchito, es un packaging así duro y tal. Y lo que vas haciendo es cuando tú solapas un símbolo amarillo y uno rojo de los seis que tienes en la carta sobre la otra que ya tenías. Bueno, pues vas a poner un dadito amarillo y uno rojo sobre cada uno de ellos con un 1. De ahí, si vuelves luego a solapar otra vez encima con otra carta, vas a girar el dadito, si no me equivoco, es al 3, luego al 6 y luego una cestita que me parece que llega a ser 10 puntos. El caso es hacer al final de la partida tantos puntos como puedas. Claro, la peculiaridad que tiene es que no puedes solapar todo lo que quieras. Es decir, yo no puedo coger y decir, bueno, pues si me coinciden dos, los otros cuatro los piso y me da igual. No. O sea, solo puedes sobreponer los que coincidan. El resto los tendrías que dejar fuera o tal. Y hay un par de fichitas que son de fruta prohibida, que lo llaman, que te valdría como para hacer una excepción. Es decir, pues pongo un rojo sobre un amarillo, ¿vale? Y eso lo que va a hacer es penalizarte al final de la partida. Tan sencillo como eso y bueno, y lo que comentaba Gabriela, este sí le metieron un poquito un tema de unos retos, ¿no? Con unas estadísticas, este ya lo comentamos en su día y muy... Pues eso, muy sencillito y muy... Pero sin variedad, ¿no? Pues igual que el que ha comentado Gabriel, Isla Animal, con la variedad pues es lo único, pues las cartas que te salgan, cómo te salgan las cartas y cómo hayas barajado y cómo estén, tal, pero bueno, que al final es siempre lo mismo. Muy bien. Bueno, voy a subir un poquito a la emoción. Yo voy a hablar del supermanido After the Virus, que ya solo el hecho de que... No sé cuándo es After the Virus, pero lo voy a abrir un momento, lo tengo aquí. Ya tiene After the Virus desde 2017, es decir, tiene casi 5 años. Solo después de que 5 años después se siga hablando de este juego, pues ya supongo que marca un poco, ¿no? En BGG tiene un 7,2 de Jacob Frixelius, el artista es Daniel Frixelius, es que no se puede estar muy orgulloso del arte de este juego, y aquí lo edita Maldito Games. Con lo siempre todo el mundo dice lo feo que es el juego, con lo feo que es el juego, y no solo eso, sino con el hecho de que en el juego es un solitario, ¿vale? Aunque de repente viene como para jugar hasta 3 jugadores y vienen 3 mazos y tal, el juego es un solitario. Este juego siempre hemos dicho que se podía haber editado con un solo mazo por 12, 15 euros o lo que sea, y en un formato caja tal, y sería o la releche, pero por lo que sea se decide editar así. Entonces, con los problemas de la edición que ha tenido, es un juego que sigue, entre los jugadores que juegan solitarios, sigue funcionando muchísimo y la gente lo sigue apreciando mucho, ¿vale? After the Virus es un deck building, al final, en el que nos enfrentamos a oleadas de zombies. Y en tu turno, los zombies, lo que pasa es que van entrando en el mazo y te van apareciendo, cuando robas tus 5 cartas por turno, pues te aparecen zombies, esos los pones delante, y con el resto de cartas tienes que manejar los zombies. Los zombies puedes o matarlos, que entonces van al descarte de zombies, o huir de ellos con algunas cartas de tal, que lo que hacen es que van a tu descarte. La historia es que cada vez que acabas el mazo, como en cualquier deck building, aumenta en uno la oleada de zombies, con lo cual añades una carta de zombies más de las que habías añadido anteriormente. Es decir, si la última vez habías añadido 2, pues ahora oleada 3, añades 3, más las que ya tuvieras en tu descarte, con lo cual se va haciendo, bueno, eso está súper bien representado, porque se va haciendo una bola de zombies y hay un momento que es un poco imparable. Y luego, aparte, tú tienes un mazo, hay 4 personajes que tienen un mazo inicial cada uno con sus cosillas, la mayoría de las cartas son iguales, pero suele haber 2 o 3 que son un poco diferentes, y el resto de cartas, las de los otros personajes y cartas adicionales, forman un mazo de búsqueda, que se llama, que durante la partida, gastando cartas, puedes empezar a sacar cartas de ahí para recolectar y no sé qué, y todo se paga con cartas y muy sencillo. La particularidad del juego es que viene con una serie de escenarios, si no me equivoco son... pues deben ser 5, 3x5, no llegará a 15, serán 12 o 13 escenarios. Y cada escenario te plantea un reto, te dice, empiezan estas condiciones, pues en oleada tanto, tal, no sé qué, y tienes que conseguir salvar a tantos civiles o recolectar tantas armas y tal, o lo que sea, ¿no? Varias cosas, ¿no? Y mola mucho porque el juego tiene mucho azar. A veces hay un escenario, que el escenario 1B, empiezas con 5 zombies metidos en el mazo. Entonces, en tu primer turno puede ser que los robes todos y te maten y no vas a hacer nada, ¿sabes? Es que, o sea, hay veces que es sencillamente imposible. Pero aún así, supone un reto muy chulo porque tienes que aprender a jugar cada escenario y cada personaje para conseguir adaptarte. Tal. Las partidas son de 10 minutos, no llega más. Y a mí es un juego que una vez te lo has cambiado al formato que digo yo, que es meter en un deck box, te haces la tarjeta del personaje, te la haces en tamaño carta y lo metes todo en un deck box y lo llevas a cualquier lado, me parece un juego de lo más chulo. Mencionar que justo ahora Fantasti Javi está haciendo otro reto de estos que hace en solitario semanales con este juego y se han puesto a jugar todos los escenarios con todos los personajes del After the Virus, o sea, con lo cual ahora vuelve a estar muy de moda. Y mencionar también, no sé si se debe mencionar esto, ¿no? Que no sé si ahora está After the Virus disponible, Pritcher, o bueno, no lo sabes. No te sabría decir, te lo podría mirar en algún momento, pero... Está bastante complicado porque, de hecho, cuando inició el reto, pidió a la gente que tuviera las copias de After the Virus, que como vienen tres mazos y son los tres idénticos, que a la gente que no lo tuviera, que si se lo podía enviar, porque ahora mismo no se encuentra. No, claro, tiene de hecho, distribución. De hecho, para que veáis hasta qué punto es esto, la gente andaba regalando sus mazos, porque es que yo los tengo, no sé si los tengo, si a Gabriel le da uno, no sé cómo está eso. No, yo tengo mi copia de After the Virus y ya he regalado los dos. O sea, yo no, claro, por eso es que yo los debo tener precintados los otros dos porque no tiene sentido. Y la gente anda regalándolos. Bueno, mencionar también que en la BSK hay un hilo en el que hay una serie de ¿cómo se dice? De rediseños. Rediseños, iba a decir restyling, que es una rotedad. Y hay algunos chulos, hay uno basado en Alien, hay otros basados en tal, hay unos basados en Walking Dead, pero hay uno muy chulo basado, cogiendo las imágenes del Maximum Apocalypse. Y ese es el que más guay me parece. Pero he de decir, que siempre lo digo, aunque ahí predico bastante solo, que a mí el arte original ya me he acostumbrado y hasta me gusta. Me gusta, lo digo con la boca pequeña, pero me hace gracia. Te llegas a acostumbrar, tampoco es un juego que juegues por el arte. Tiene cosas muy, muy chulas, es súper temático. Por ejemplo, si te entra herida, o sea, las tres tipos de herida que tienes en el brazo te impide tener dos armas en cada mano. Si te hieren la pierna no puedes utilizar las cartas de correo. O sea, que está súper tematizado. No es un juego que digas que lo vas a jugar porque es bonito, ¿no? Es porque porque te gusta mecánicamente y encima la mecánica se incorpora bastante bien al juego y a todos los componentes que lleva. Entonces mola mucho. Es un muy buen juego, muy buen solitario. Si te gusta la mecánica de deck building y tal, y al principio lo juegas y dices, esto es imposible, no le veo recorrido y tal, y cuando empiezas a ver estrategias, joder, hay maneras de jugar el juego. Sí, pero puede resultar bastante frustrante y según qué escenario. O sea, hay escenarios largos. No está equilibrado, no está equilibrado. Efectivamente, hay algún escenario largo. A ver, lo que has dicho tú, o sea, en un escenario donde metes 5, robas 5 cartas, pues pueden ser los 5 los zombies y se acabó, o sea, pero aparte, cuando estás jugando una partida larga, porque las hay, que te dice, bueno, pues esto es una misión larga, llevas a lo mejor ya 15 minutos y robas eso, o sea, robas 5 zombies o robas 4 y un correr y dices tú, ¿y qué hago? O sea, se acabó, o sea, pero bueno. No, o el refugio no te sale hasta la última carta, que justo la necesitabas antes para ganar la partida y no te sale porque, pero bueno, juegos de cartas. Sí. Tú, Pritcher, no lo has jugado, ¿no? No, no lo he jugado, comentaste lo de pasarme un mazo y... Bueno, iba a hacer una pregunta, pero yo creo que está contestada cuando estáis diciendo que, pues eso, que casi todo el mundo está dando sus mazos, tal, cuando saqué. Esto es un solitario, o sea, esto aunque sea de uno o tres jugadores, esto no lo jugarías a tres, ni a dos. El multijugador se supone que cada jugador, o sea, juegas la misión que sea, ¿no? Y los dos la juegan al mismo tiempo, pero no es un colaborativo. Sí, pero sí puedes matar a los zombies del otro. Sí, puedes matar a los del otro, pero los dos tienen que cumplir la misión al mismo tiempo. ¿Vale? Entonces, claro, los dos roban 5 cartas y tienen que resolver su turno. Así que te puedes ayudar matando. De hecho, pero si no me equivoco, tenías que tenerla cumplida al mismo tiempo, ¿no? Porque hay una cosa que a lo mejor te dice tener 4 armas bajadas y preparadas o lo que sea. O no me acuerdo, o un super, o no sé cuántos supervivientes, pero claro, eso a lo mejor lo tienes un turno, pero al siguiente ya no lo tienes. Si me equivoco, tenías que conseguirlo los dos al mismo tiempo o algo así, ¿no? Es... No sé, no, la verdad es que no he leído las reglas del multijugador. Es que yo creo que nadie lo han intentado, pero no tiene ningún sentido. Así que eso. Muy bien. Pues nada, pues eso es After the Virus. Este sí que yo lo recomiendo muchísimo. Más. Tiene el aliciente que hemos dicho de las misiones. Entonces, bueno, ya tienes un factor que te incita a jugar. Y si te unes a los retos que hace Fantasy High, pues tienes para jugarlo durante todo el año incluso. Mencionar que es una cosa que me he encontrado yo ahora, desde las otras veces que lo juego ahora. Yo llevo a lo tonto 30 partidas a este juego, que yo juegue 30 partidas y a un solitario es muy raro. La gente que juega solitarios tiene 600 partidas al mismo juego. En mi caso 30 es como... Vamos. Mencionar que creo que en siguientes reediciones algunos escenarios los han suavizado. Entonces hay que mirar un poco porque los han puesto un poquito más fáciles, porque es verdad que es un canteo lo poco equilibrados que están los escenarios. Hay algunos que son imposibilísimos, pero bueno. Muy bien. Pues venga, otro. Gabriel, ¿no? Vale. Pues yo voy a seguir con un poco lo... No vamos a decir que se parecen, pero sí en el sentido de la comunidad que hay detrás, y es el Imperium Classics o el Imperium Legends, ¿vale? Que también son dos juegos que han salido, que se puede jugar de 1 a 4 jugadores, pero claramente son más solitarios que otra cosa. Perdón, que me estoy muriendo. No te he visto en... Sí, sí. No te lo pego yo. A ver, diseñadores, Nigel Bagel y David Turchi. El artista es Mihailo Dmitrievski y lo publica Osprey Games. Es otro deck building con ciertas particularidades, ¿vale? Vamos a hablar del solitario, no del juego en sí ni a dos jugadores. El solitario tiene una especie de bot o de inteligencia artificial que lo que coge es la carta del imperio y mediante una tabla intenta reproducir las decisiones que tomaría un jugador normal. Y lo aplica bastante bien. Entonces en el turno del bot se lanza un dado para evitar que se jueguen las 5 cartas que tiene puestas en la mesa, ¿vale? Y lo que va ejecutando es una tabla. Tú revelas la carta y dependiendo de los iconos vas ejecutando una cosa u otra. Y lo que tienes que conseguir es conseguir más puntos que el bot, obviamente. Hay diferentes niveles de juego, entonces se puede hacer más complicado o más fácil. Y el juego en sí en solitario está... A mí me entretiene muchísimo, pese a que no tenga el aliciente que hemos dicho de campaña o... Bueno, tiene una especie de campaña que es jugar contra todas las facciones en un modo, pero vamos, bueno, que tiene, no es que sea una campaña mucha, en mucha sí. Variedad, tiene muchísima variedad. Sí, tiene variedad. Entonces, lo que te incita a volver a jugarlo es la variedad que tiene de facciones, pero no tiene un aliciente de campaña, digamos, ¿vale? Porque la campaña que ofrece... ¿De qué te ríes? A ver. Sí, no, bien, lo que te incita a volver a jugarlo es la variedad... Sí, no la sé, rejugabilidad es que te ofrece. No se me ocurre que otra cosa te incitaría a volver a jugarlo. Bueno, a ti no te gusta. Entonces, partiendo de esa base, yo no entiendo. Hay que decir que de este hablamos en el 99, no hace tanto. Y yo soy de los que sí me gustó. Quizá frente al After the Virus, no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, también es un deck building, ¿no? Sí, es un... Sí. Pero bueno, no, la sensación no tiene absolutamente nada que ver. Frente al After the Virus, este es como mucho más barroco en cuanto a cartas que salen... Fichitas que coges, o sea, como mucho más sí. Aparatoso, cosa que a mí en solitarios no me suele gustar porque soy perezoso para sacarlos y tal. Lo cual más a su favor, porque a pesar de eso, yo jugué 3 o 4 partidas en solitario y oye, pues muy bien. ¿Vale? Pero las decisiones que ofrece uno con respecto al otro tampoco se pueden comparar. Este es bastante más profundo, tienes bastante más que decidir en el turno. No, o sea, sí que tiene un montón de componentes y un montón de fichas, pero las decisiones sí que te pueden entorpecer en el resto de turnos. Una mala adquisición de una carta no es que te vaya a lastrar mucho, pero si no le quitas las cartas correspondientes al bot, vas a sufrir muchísimo. Si no lo sabes jugar, si no sabes jugar tu facción también. Entonces no es lo mismo de robo 5 cartas, son 5 zombies y muero. No, el turno no se basa en eso. Se basa en lo que has ido construyendo y es una hora de juego más o menos en solitario. Pero te ofrece muchísimas decisiones, o sea, y bastante chulas. Bueno, de hecho, yo creo que el resumen sería ese. Si eres capaz de jugarlo en una hora, es tu juego. La gente que dice que se pega 2 horas jugando a esto, 2 horas y media, en solitario, que lo he oído, entonces, desde luego... Al principio bueno. Cuesta. Entonces, hora y media sigue las primeras, puede ser. Pero puede ser, pero porque no estés, bueno, familiarizado con todo el mantenimiento del bot o con las decisiones que vayas a tomar. Después es verdad que es bastante más sencillo. En cuanto al bot no le puedes dejar respirar, es como un oponente normal en realidad, entonces le vas a intentar fastidiar como él te intenta fastidiar y a partir de ahí se hace más rápida las partidas. Y luego decir... recuerdo que tenía una cosa con el bot como de timing, ¿no? De buscar el momento en el que el bot va a hacer no sé qué para quitarle la carta o para... No me acuerdo cuál era la historia. Yo recuerdo que sí podías ver un poquito ahí el... Yo siempre me acuerdo de esto jugando al Demon's Souls, el videojuego, que al final, como era tan cabrón el videojuego, al final buscabas los glitches, ¿no? Los errores del juego para aprovecharte de ellos, ¿sabes? Pues en esto creo recordar que tuve la misma sensación, de que como el bot, pues cuando va a acabar el mazo, sabes que va a salir tal carta, yo no me acuerdo cuál era la historia. Sí, hay una historia de timing en cuanto se termina cuando el bot termina el mazo, mete una de las cartas de su facción de las avanzadas. Entonces lo que tienes que hacer es intentar que vaya a coger cartas en ese turno para que ralentice el mazo, porque las cartas que consigue van encima del mazo, pero hay más timing, o sea, le tienes que quitar las cartas que necesita para que no avance en la tabla, porque hay algunas que le dan más puntos que otros. Entonces estás todo el tiempo buscando. O sea, que tiene un poquito de metajuego ahí que está gracioso. Sí. Y decir también, que es a lo que me quería referir con lo de que se parece un poco al After the Virus, es que tiene Tavo en un grupo de Telegram, hace una especie de campaña, por llamarlo así, en la que enfrenta a todas las facciones. Tiene una hoja de Excel y cada semana es una facción contra otra, hasta que se agoten las facciones tanto del Classic como del Legends. Yo la verdad es que las juego... Son 8x8. Sí. Sí. Semanas, sí, tiene un curro detrás. Son semanas. Yo no lo he seguido al pie de la letra. Además, cuando lo juego pues en la que me apetezca, en realidad. O sea, sí que miro a ver los resultados que han ido haciendo, que sigo el chat del Telegram porque me interesa un poco ver cuáles son los que han resultado más difíciles. Y es verdad que la gente ha ido progresando mucho. De hecho, hay muchos que ya están jugando en la dificultad máxima y mola, porque notas que tiene progresión el juego. O sea, No es un juego sencillito. Muy bien, pues eso es Imperium, el clásico, el Legends, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Pritcher? Venga, pues yo voy con otro solitario puro, que es Under Falling Skies, publicado por Chess Games originalmente aquí por Devir, con el nombre de Cielos de Metal. De Jason Hall, Thomas Wolfe y artista principal Cuancha y Morilla. Bueno, pues esto que es pues temáticamente invasión alienígena, que según ves las imágenes recuerda totalmente a las clásicas arcade de marcianitos que van bajando por la pantalla hacia tierra y que lo que tienes que hacer es evitar que lleguen. ¿Cómo funciona esto? Tienes una serie de columnas, que si no me equivoco son 5. Arriba empezarás con la nave nodriza, bueno, la configuración que te indiquen. Y tú lo que vas a hacer es tirar unos dados, vas a tener que colocar un dado en cada columna. La columna en tu base, ¿vale? Al final está la línea de tierra y tu base se supone que está bajo tierra, la base en la que estás, y vas a tener pues posiciones en las que pones el dado para hacer ataques aéreos y destruir esas naves, mover una tuneladora para ir desbloqueando más espacios de tu base para poder hacer otras acciones, conseguir energía, bueno, una serie de acciones que... La mecánica básica del juego es poner el dado. Cuanto más alto sea el dado que pones en la acción, evidentemente la vas a hacer con más potencia, vas a poder cavar 3, vas a conseguir 3 de energía o 5 si pones un 5, pero la nave que esté en esa línea, pues va a avanzar tanto como puntos gastes tú, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues es bueno porque la ciudad la haces más poderosa, pero vas a hacer que las naves avancen hacia ti. Básicamente, así por resumirlo rápidamente, el quebradero de cabeza que tienes es ese, ganarás si llegas en un track de investigación, que se supone que lo que estás es investigando sobre cómo destruir a estos aliens, y perderás, bueno, pues tienes, si se te rompe cada vez que llega una nave a la base, pues vas a ir perdiendo puntos y tal. Con la peculiaridad, además, de que este sí tiene un modo campaña, que viene, bueno, es una caja contenida, y viene petadísima, y bueno, pues sí tiene un modo campaña, que creo recordar que eran 6, con personajes, distintas bases, distintas ciudades, dependiendo de cada ciudad, va a haber modificaciones en, pues bueno, pues en efectos, distintas naves que se van desbloqueando. O sea, es una campaña a lo largo de la cual se van desbloqueando cosas que cada vez te van metiendo más dificultad. Un quebradero de cabeza, un puzzle al fin y al cabo, pero eso, bastante, bastante chulo con esa gestión y muy guay en la campaña, muy, no sé, un producto muy en la línea de Chess Games y para mí todo un acierto, vamos, como juego en solitario, muy muy chulo. ¿Lo habéis jugado los dos con opiniones dispares, si no me equivoco? Yo, a mí, era de los que tenía en la lista y de los que he jugado estos días, que lo he vuelto a sacar y tal, me gusta muchísimo. O sea, por lo que sea, la mecánica me gusta y me parece que tiene decisiones ahí. Porque creo que Gabriel es de los que decía como que vas un poco guiado y tal. Yo creo que tienes decisiones importantes de cuándo avanzo y tal, o cuándo no, cuándo avanzo en ciencia, o cuándo no, vamos a dedicar este turno a colocar todo para reventar todas las naves, porque no aguanto un turno más, porque tal, cuánto avanzas la máquina. Bueno, es que me gustaría avanzarla hasta el 6, pero claro, si avanza al 6, esta nave avanza 6, y entonces se me mueve a la derecha, y encima, como la columna de la derecha todavía no la ha avanzado, luego va a avanzar 4 más cuando mueva la columna a la derecha. Todo ese rompecabezas que dices tú, a mí me parece muy chulo. Ya la mecánica, es que claro, eso es justo lo que hablábamos de eso. Si este juego hubieran cogido esa mecánica, yo creo que el print and play era así. Esto era un print and play, no sé, creo que lo has comentado, ¿no? O no sé, pero originalmente era un print and play. Si tú coges esa mecánica de, oye, estos son unas columnas que van bajando tal, y tienes abajo y lo sacas, es lo que estábamos hablando de los juegos tipo pasatiempo, tipo el Orchard, tipo el Explosion Police o tal, ¿no? Tienes esto y ya está. Pero no, han cogido eso, que es la mecánica pura y dura, y han dicho, vale, ahora te vamos a hacer, no sé cuántas son, 12 o 16 ciudades diferentes, que cambia todo el esquema de cómo se colocan los terrenos, más el poder de la ciudad, que suelen tener una ventaja o tal. Además, cada ciudad viene por los dos lados con un bonus un poco mejor tal. Pero aparte vamos a ponerte igual, 16 escenarios diferentes. Y aparte vamos a ponerte 16 personajes diferentes que te dan ayudas a tal. Y aparte de eso, las fichas de cielo son por las dos caras, con lo cual se pueden complicar o tal. Entonces pasas del pasatiempo a decir, joder, es que ahora cada partida, porque los escenarios cambian mucho, por ejemplo, cada partida es diferente lo que tienes que hacer, cómo se plantea, tal, sin contar el azar de cada tira de dados y tal. Es un juego completísimo, viene hasta arriba de material, no es muy caro, no están dados los 30 y algo, ¿no? Sí, esto PvP son 35. Está bien, está bien. O sea, parece que tira un poco por lo alto, pero cuando abres el juego y ves lo que hay ahí, y las combinaciones, aparte de que tenga una campaña y tal, y cada campaña, cada vez que la juegas cambia, porque las combinaciones que te pueden salir pueden ser un poco diferentes, pero sobre todo es que coger todo y decir, venga, al azar un escenario, una ciudad y un personaje, y a ver qué pasa. Sí, que además podrías coger, digamos, episodios o escenarios de la campaña más avanzados y jugarlos de forma totalmente independiente. Sí, sí, además viene con unas estrellitas que marcan la dificultad, entonces tú sumas las estrellitas y creo que es algo así, sumas las estrellitas y ese es el nivel de dificultad con el que estás jugando. Hay unas estrellitas negras y unas estrellitas doradas. Las estrellitas doradas bajan dificultad y las negras suman, entonces tú sabes, estás jugando en más 2, en menos 2, en más 1, media. Sí, estrella. A nivel de variabilidad, de acciones, de poderes, de personajes, de cómo son las ciudades, de los tableros de dificultad, es por las dos caras y de tal, es flipante todo lo que trae. Y es flipante que a mí me siempre que hablamos o lo hablo o lo hablamos nosotros o pregunta a alguien por él o tal, lo pienso y, como tú has dicho, viene de un print and play, pero que es que era un juego de 9 cartas. No sé si de un concurso o de tal, pero era un juego claro. De 9 cartas. Tío, joder. Pues a mí me parece que hay ahí el salto entre el pasatiempo y el juego, ¿sabes? El juego solitario, complejo, tal. Hay que mencionar, antes de que Gabriel lo ponga verde, que creo que vuelve a estar disponible justo ahora, ¿no? Ha llegado, va a llegar sí, la reimpresión. Justo, de... Sí, ya ha llegado. Justo ha habido una reimpresión y digamos, y sigue saliendo mucho. Para mí es un solitario muy recomendable. Las 9 cartas es lo que componía la ciudad, el cielo y las acciones. Claro. Entonces, sí, pero no sé cómo funcionaba, no sé. O sea, las imágenes mismo, sí las he visto también, pero no. Pues es exactamente igual en realidad. Sí, en vez de ser losetas eran cartas, ¿no? Sí. Lo único que no tenías tanta variedad en cuanto al contenido del juego. Claro, o sea, no lógico, había eso varias habilidades, ¿no? Etcétera. Pero, a ver, no es que lo ponga verde. No me dio para jugar la campaña. O sea, quiero decir, es de estos juegos que hay veces que te pones a jugar y dices, pues por lo que sea, no le encuentras el aliciente o no le encuentras el entretenimiento y no seguí indagando en la campaña porque no lo veía interesante. Puede ser que me haya equivocado y le tenga que dar más oportunidades y pues bueno, no voy a decir que no. Pero de entrada sí me dejó bastante frío en cuanto a... Creo que de hecho que empecé la campaña y tampoco... O sea, creo que no llegaste a empezarla, me comentaste, pero no lo sé. O jugué cambia, varias ciudades. Pero no... Sí, porque antes de empezar la campaña hay como 4 ciudades o 3 ciudades o algo así. Yo te digo que cambia, pero sí, la mecánica o lo que sea no te convence, pues tal. Pero sí que cambia unos escenarios respecto a otros y tal, y aparecen cosillas y tal, y sí varía. Sí, hombre, el efecto sorpresa entiendo que esté y que los personajes que vas desbloqueando que te den habilidades y que no bajen siempre las naves de la misma forma y que se complique más conseguir los recursos o lo que sea. Sí, pero al final te tiene que gustar la mecánica de los dados. Son 5 dados, los lanzas y sí, pero sí que es verdad que si no fuera... Ya no por el hecho de ser campaña, sino por todo lo que va... La variedad, todo lo que va cambiando y demás... Si este juego sería el Orchard. Claro, es que si fuesen las 4 ciudades que te trae de tal, sin escenario. A ver, los spoilers es que tal, pero bueno, escenarios, hay tipos de naves alienígenas que te van a salir distintas. Ya no es que sea un sorpresón de un Pandemic Legacy que de pronto te sale no sé qué, ¿no? Es o sea, que efectivamente te están metiendo variedad con dificultad, pero que tal. Si fuese solo las cuatro ciudades y ya está, y el juego pelado y mondado, aparte de que debería de costar como la mitad, pues seguramente pues lo quemaría es igual que hemos hablado del Orchard o del Isla Animal o de claro, tal. La historia es que esto te plantea un puzzle. Entonces en el Orchard o el Isla Animal no juego, pero Expansión Plistal hay un el puzzle. Mira, el Expansión Plistal es un poco más diferente, pero el puzzle al final hay una forma de jugarlo. Luego por el orden en el que te salgan las cartas, lo cuadrarás o no, pero una vez encuentras la forma de jugarlo, te saldrá mejor o te saldrá peor, pero es el juego, ¿no? Ya está. En este no, porque cuando juegas el escenario cambia muchísimo la manera de jugar el sí, sí, según cómo te salga la tirada. Claro, pero el según cómo te salga la tirada sería lo que el tema del azar de una partida a otra, ¿no? El mismo escenario, si lo juegas y las tiras te salen de una manera o te salen de otra, pues es lo que hay. Pero la diferencia entre jugar un escenario y jugar otro cambia mucho, porque a lo mejor en un escenario tienes que ir a machacarle a los alienígenas, en otro tienes que ir a avanzar a ciencia a lo loco, en otro tienes que ir contemporizando, en otro te sale una nave que es poco menos que invencible y dices, mira, esta me la como, ¿sabes? Yo qué sé, cosas de esas, ¿no? Bueno, ahí está. Yo de los más recomendables, la verdad que súper guay, muy guay, muy guay. Pues eso, Under Falling Skies. Me toca a mí, claro, porque pensaba que era mío. Lo tenía yo en mi lista como el siguiente. Vale, pues estaba aquí haciendo una fricada para más adelante, repasando una fricada, pero voy a ir a lo más clásico. Vale, yo tengo por aquí... Bueno, ¿cuánto llevamos? Vamos a estar un rato todavía, no sé, ya no llevamos mucho. Vale. Lux Aeterna. Este es el gran juego que conseguí yo en ese, me lo compré yo y engañé a Gabriel para que no se lo comprara o no sé si pedimos dos y bueno, no sé. No, me engañaste para que no lo comprara. Eso. Te lo tengo clavado. Estás dando todo falsedades. Estás diciendo que te lo compraste tú, te lo compré yo. Este fue el que fuiste tú, te lo pedí a ti y te dije que no se lo compraras a Gabriel, ¿no? ¿Puede ser eso? Algo de eso. Gabriel, como Gabriel se lo compraba todo... Claro, no, dije, no, joder, no. Que me deje comprarme a mí un juego que no se compre él, ¿no? Porque, claro, yo creo que fue eso. ¿Qué juego quieres? Y te dije, Luxa Eterna. Y Gabriel, pues píllame otro a mí. Y digo, sí, hombre, no, solo uno para mí. Eso creo que fue un poco la maniobra. Bueno, a ver, el juego está bien. Tampoco es que te hayas perdido aquí el Stubin Emerald primera edición. ¿Te imaginas que valiera ahora 150 euros? No, el Luxa Eterna... Me suena a mí que esto ha salido a editar en español o iba a salir a editar en español. Ya estoy flipándolo. No, estoy flipándolo total. Surprise Tester Games, Capstone Games, No. Tony Bodel y el artista, que la verdad es que mola mucho el arte de este juego, es Alex Lee. Vale. Es un juego en solitario y con tiempo real. Y se supone que estamos en una nave. Hay 6 sistemas de, pues eso, motores, ¿cómo se llama? Bueno, lo del aire, este vital, ¿no? Soporte vital. No me acuerdo. Hay como 6 sistemas que son 6 colores, que empiezan con unos dados, empiezan todos en 2, en valor 2. Y la historia es que tienes que conseguir que esos sistemas, al menos arreglar, no sé, son 3 de ellos. ¿Cómo se arreglan? Tienes que ir aumentando el valor de esos dados desde el 2 hasta por encima del 6. Entonces, si lo haces por encima del 6, lo pones que has arreglado el sistema por el lado positivo y además te da un bonus. Si por lo que sea ese dado baja por debajo del 1, se ha roto definitivamente el sistema y aparte te da un malus, ¿vale? A partir de ese momento, pues las cartas se roban de 2 en 2, cosas de esas. Entonces, en tu turno lo que haces es que robas 4 cartas. Y esas 4 cartas las tienes que asignar cada una de ellas a una acción. Hay una carta que se asigna a lo que le llaman la caché, que es que la guardas para el turno que viene, ¿vale? De manera que además siempre vas a tener las 4 que robas más una adicional, que es la caché del turno anterior, ¿vale? Y entonces siempre vas a descartar una todos los turnos. Entonces, una va para guardarla para más adelante. Otra le asignas a la velocidad a la que avanza la nave hacia el agujero negro, que es un track. Entonces, todas las cartas tienen varias cosas. Tienen una acción, tienen una velocidad a la que avanza en el agujero negro y tienen un evento que le llaman. Entonces, la velocidad pues va de 1 a 4. Entonces, bueno, pues a lo mejor tú, según donde empieces por la dificultad del juego, pues vas avanzando hacia el agujero negro. Si llegas al agujero negro, palmas. Entonces, hay una carta y dices, oh, esta no quiero ponerla en la acción porque la acción es una castaña, pero claro, si la pongo en lo del avanzar al agujero negro, avanzamos 3 hasta el agujero negro, que es un cagador, ¿no? Vale, pues es una de las cosas. Otra de las cosas es el evento, no se llama evento exactamente, pero que es el daño que produce a uno de los sistemas. Entonces te pone un 2 azul, pues quiere decir que le quita 2 al valor del dado azul, de manera que puede llegar a romperse. Y lo otro es una acción, y la acción pues es añade 1 a un dado, o relanza un dado, o dale la vuelta a un dado, o retrocede 3 hacia el agujero negro, cosas así, ¿vale? La historia es que tú robas 4 y tienes que elegir dónde colocas cada carta. Y cuando lo haces, ya está, siguiente turno, robas otras 4 y tal. En medio del mazo se meten unos eventos negativos que salen de vez en cuando y ya está. El juego se acaba si consigues reparar al menos 3 sistemas. O sea, si pierdes 4 sistemas, has perdido. Si llegas al agujero negro, has perdido. Y si consigues reparar al menos 3 sistemas y se acaba el mazo, antes de que se acabe el tiempo, creo que es, o algo así, y acabar el mazo antes de que se acabe el tiempo, entonces has ganado. Porque la historia es que todo esto es en tiempo real. Tienes que conseguir ir haciéndolo en tiempo real, ¿vale? Y bueno, pues eso es el juego. No es una locura el juego, ¿no? Tal. Diría que es algo más que pasatiempo, porque sí que tiene el rollo puzzle, y si lo pones dependiendo de la duración que pongas la partida, puede llegar a ser un poco difícil, porque claro, al final, si no pusieras tiempo, harías siempre la jugada más óptima, harías siempre, pues no, pues pensarías mucho, oye, ¿dónde pongo? Ah, pues a este avanzo, este combo con este para el turno que viene, tal. Pero claro, aquí como vas con el tiempo, tampoco te puedes enrollar mucho, tienes que ir como rápido ahí en tensión, le metes cierta tensión, y si le metes ahí con una musiquita un poco de tensión y tal, pues tiene su gracia. No hay ninguna aplicación ni nada para sí. Eso. Sí, sí. Bueno, tenía la aplicación no, tiene un MP3 por ahí puesto. No, pero creo que tenía una aplicación en Android, por lo menos, y te ¿sí? ponía... Sacaron. O en la web, no sé si en era en la web. Yo creo que era en la web un audio, pero bueno. Y tenías el audio que duraba lo que duraba en teoría la partida. Entonces, creo que se intensificaba o se aceleraba la música hacia el final. Es un juego agradable de jugar, o sea, no es un juego que le daría un montón de partidas, y es verdad que no es el juego del año, pero era muy interesante. Era interesante en cuanto a las decisiones, donde ponías las cartas, reparar los sistemas, el arte que tiene, a mí me gustaba. No era así como un poco, sobre todo en los sistemas que tienes que corregir, es un poco como muy informático de los 80. Sí, sí, sí, justo, como el rollo Alien, ¿no? Como si fueran los sistemas sí. de... Sí, sí. Entonces tiene muy detalles bonito, así bonito que el juego. A mí me parece muy bonito el juego, ¿eh? Sí, el arte es muy, muy particular, sí. Este no sé si estará conseguible o no en algún lado. Luxa Eterna. A mí me parece un juego majo. Tiene un 7,1 en BGG, no está mal, 2019. Para mí sí va a estar conseguible, tráemelo. Vale, vale. No sé yo si el tiempo real a ti se te va a hacer un pelín bola, ¿eh? Pero bueno. Ojo, te recuerdo que te aparecé al Pacal. Vale, jugamos una y efectivamente me la comí con patatas por chulo. Pero acabé antes que tú, mucho antes, claro, mal, pero acabé mucho antes. Acabo mal. El resultado es que perdiste, el recuerdo, ¿no? Pues ya está. Tú tienes el recuerdo del de la cocina, ¿no? Claro, es que eso se puede hacer. Qué risa, tío. Tenemos que volver a jugar un Kitchen Rush o uno, el de los médicos también. Muy bien. O el Space Alert. Joder, qué bueno es el Space Alert. Vale, pues ese es el mío, Luxa Eterna. Más. Venga. Voy a hablar de uno que no es realmente solitario, pero que tiene un modo solitario, que es el Terraforming Mars Ares Expedition, ¿vale? Esto es de, bueno, Sidney Engelstein, Jacob Frixelius, Nick Little. Los artistas hay un porrón y es de Frix Games y Stronghold Games. Bueno, es un poco un Race for the Galaxy, pero con solitario. Es decir, tenemos 5 acciones en un mazo y el solitario, ¿cómo va? Barajas esas 5 acciones y vas revelando una en cada turno. Tienes 5 rondas para poder terraformar Marte y tienes diferentes niveles de dificultad. Es decir, cuando ya has utilizado las 5 cartas del bot y vas a avanzar de era, ¿vale? Que es avanzar de turno para marcarlo, puedes decidir avanzar uno de los dos. Factores, el aire, o sea, temperatura u oxígeno, de uno o dos, o no avanzarlos, y eso es el modo un poco más hardcore. Y básicamente vas jugando, seleccionas una acción, bajas carta, intentas conseguir terraformar Marte. Para aprender a jugar está bastante bien, la verdad. Después se puede hacer un poquitito fácil y bola, porque llega un momento determinado. Que esto no pasa en multijugador, obviamente. Aquí juegas mucho con las cartas que van saliendo y que ya han salido del bot, y te puedes ir preparando los turnos a producir masivamente para poder subir cualquiera de los dos parámetros o incluso dar la vuelta a los océanos. Eso hace que tu índice de terraformación suba y produzcas más. Entonces, lo que está muy bien es que te tienes que acoplar o amoldar un poco a las acciones que ya han salido, que van a salir de la parte del bot, para poder optimizar los turnos. Para aprender a jugar y ver un poco cómo va la sinergia, está muy divertido. Pero este es el Ares Expedition, has dicho, ¿no? Sí, el Ares Expedition. Que está guay, que lo hemos jugado los tres al juego normal y no hemos hablado de él. Pero no. Que además creo que por lo menos a ti y a mí sé que nos flipa, a Pritcher no lo sé, pero no lo he preguntado. ¿Te ha gustado? Me preguntaste el otro día por privado y te contesté. Claro, pero en directo me refiero. Joder. Ah, vale. No, sí, me gustó. O sea, la primera partida, sí, y además contra Gabriel, que dejó Marte como una patena barriéndolo con mi cara. Pero sí, o sea, la primera partida un poco para mí fue de cogerle el flow un poquito al juego y tal, pero sí. Sí, es que es verdad que no me recuerdo. O sea, casi me pareció. O sea, me recuerda más al propio Terraforming que al Race for the Galaxy. Pero Se parece al Rey, sí, for the Galaxy. Pues, no, sí, sí, o sea, vamos a ver, se parece al Rey for the Galaxy en el sentido de, pues eso, de cómo funcionan las acciones. Bueno, ya lo reseñaremos y tal, pero sí que es verdad que a todo lo que he escuchado hablar, me creo recordar, como me estás constatando tú, que os recuerda más a Race for the Galaxy que a Terraforming, y a mí me recuerda más a Terraforming. A los dos, claramente, porque... Pero es que al Race es... Claro, es que al Terraforming, ¿cómo lo va a recordar? Si es de los mismos, si es... Claro, es, pero que es una, decir, adaptación, que te puedo, ¿sabes? Que te puedo, pero al Race, o sea, es ya un este canteo. Debate, si quieres, ya lo tendremos tal, pero es como si me dices, claro, que recuerda al Race for the Galaxy, pues vale. Pero y ser... cualquier colocación de trabajadores te recuerda al Agrícola. No, muy bien. Joder, pero... No, vale. Pero es verdad que es la selección de acción lo que te recuerda al Race for the Galaxy, en realidad. Hostia, pero es que es súper. Y luego es un juego de cartas. O sea, no bueno, sé, sí, pero el Terraforming Mars de base ya es un juego de cartas. Entonces no es que sea un Race for the Galaxy. Claro, pero me refiero, pero que la mecánica es esa. Y es un juego súper mecánico. Sí. Bueno, vale. No, vamos a empezar este. Ya lo hablaremos. Mi comentario era que el juego algún día habrá que reseñarlo, como Dios manda, porque a todos además nos gusta bastante. Sí, es un muy buen juego. Y va a salir ya, ¿no? Además, en español. Sale este mismo jueves 10. Yo diría, o sea, yo es un juego que sin reseñarlo diría que la gente que lo compre tranquilamente, salvo que tenga el Race for the Galaxy y no le apetezca tener un juego que ocupe un nicho parecido, ¿sabes? Pero, o sea, yo me lo llegaría a comprar sabiendo que me gusta más el Race for the Galaxy. Me lo podría comprar perfectamente. Y está a punto de pillarme, pero bueno, lo tiene Gabriel y tal. Es un muy buen juego. Yo lo pero en solitario dices que bueno, que bien, para aprender, pero que tampoco... Pues es un poco como el Terraforming más normal, ¿no? O sea, tienes que conseguirlo en X turnos y, bueno, lo único que este es más controlable por lo que comento. Como tienes el mazo del bot que tiene las mismas 5 acciones, es combinar o intentar compaginar las acciones que puede hacer él con las que tú quieres realmente hacer. Es decir, va a haber 2 fases de producción, pues lo sabes. ¿Quieres optimizarlo a mejor hacer 3 y tener una fase de acción muy potente? Pues ya lo puedes ir intuyendo un poco. De hecho, puedes incluso tener 2 fases de acción. El tema está en intentar no repetir lo que pueda salir del bot. Las primeras cartas es imposible o inviable. Y digamos que después la estrategia la basas un poco en eso. A mí el solitario del Terraforming me parece a veces un poco complejo. Y aquí la verdad es que es más sencillo. Pero sí, no tiene más aliciente que ese de conseguirlo en X turno. Pero eso ya es como el Terraforming normal. Ok, nada más. Que no se me oye, perdón. Digo que sí, no. Que Preacher, digo que sí. ¿Que sí algo más? Ah, no, sí. O sea, vamos, de este no, del Ares Expedition no. Vale, perdona que no te estaba pillando. Bueno, pero... Vale, pues yo voy a hablar del que para mí es el mejor juego y el que más jugaría en solitario, con la salvedad de que tiene que ser, por contra de la mayoría de los que hemos dicho ahora, pues eso, que tengas un rato para dedicarle un tiempo y tal. Y bueno, es Arkham Horror LCG, el juego de cartas. Pues un juego de Fantasy Flight, el diseñador es Nate French y Amy Newman, que por suerte se ha unido, MJ, bueno, se unió ya, digo, se ha unido como si se acabara de unir, porque se nota mucho que se está cuidando más el juego y demás. Hemos hablado ya tantísimo de Arkham Horror, que bueno, pues no deja de ser un LCG, que es un juego de cartas coleccionable en el que tú te vas a hacer un mazo. El juego es colaborativo y, como casi cualquier colaborativo, pues se puede jugar en solitario también. Se puede jugar en solitario con un solo investigador o con varios. A mí, como me gusta jugarlo, es lo que en la comunidad de este juego se suele decir true solo, que es, pues eso, llevar solo un investigador. Lo que vamos a hacer es ir, pues eso, enfrentándonos a distintos escenarios, las localizaciones, todo va a ir con cartas y demás. Pero bueno, básicamente, pues bueno, nos va a plantear investigación, combate, en los mitos de Chulu, el mundo de Arkham. No me voy a extender, tenemos 1000 programas. Para mí es uno de mis juegos favoritos a día de hoy, sin duda el solitario que más jugaría. Hay gente que lo juega en solitario siempre a 2 manos, con 2 investigadores. Tiene el tema del diseño de los mazos, que echa gente para atrás. Y ahora que está entrando mucha gente en este juego, porque ha habido una reedición y un rediseño, ¿no? Se ha cambiado algunas poquitas cartas el arte, pero sobre todo lo que se ha cambiado es el formato, que antes era complicado, era lo típico de los blisters, se agotaban, tal cual. Ahora se sigue agotando, pero no te vas a quedar con algo colgado, no te vas a quedar con un capítulo colgado, que a lo mejor de una campaña de 8 episodios te faltase uno de por medio, pues no deja de ser una putada. Y bueno, y eso, y hay gente que lo disfruta mucho jugándolo en solitario a dos manos, jugándolo en solitario con un solo personaje. Sí que es verdad que tienes que diseñar más específicamente el personaje, porque un solo personaje con su mazo se tiene que encargar de todo, mientras que, bueno, que luego la experiencia de jugar a dos, tres o cuatro jugadores, pues cambia mucho, ¿no? Porque te pones de acuerdo, eso... yo me voy a... Claro. A mí eso me parece el matiz. Yo cuando he jugado con lo que dices tú, True Solo, con un solo personaje, al final el personaje, como tiene que hacer de todo, se me hace... O sea, a mí me gusta mucho el personaje muy macarra. O sea, cuando digo muy macarra es... No es que yo solo investigo y investigo a la bestia. O yo solo mato y mato que alucinas, ¿no? Y tal. Claro. Entonces, el personaje que tiene una habilidad súper marcada y que en un momento concreto de la partida es el que salva la partida porque tal... Cuando juegas con unas... Yo tampoco soy un experto y supongo que además ahora ha salido muchísimo más variedad y tal. Entonces, cuando juegas con un personaje solo, mi sensación era que eso se diluye un poco porque obviamente tu personaje tiene que poder hacer todo, porque si no es imposible, claro. Es que no... Yo soy la leche investigando, pero me sale un ghoul cutre y ya he perdido la partida, ya tengo que empezar. Claro, sí. Entonces, me parece que... Son dos maneras de enfocarlo distintamente diferente en cuanto a la construcción del mazo. Vale, entiendo. Sí. Claro. O sea... Pero me parece más aburrillo lo otro, ¿no? El que tengas que hacer ahí un poquito para todo y tal. Personalmente, bueno. Personalmente. No lo sé. Bueno, y luego encima, y en estos juegos pasa, y luego a lo mejor hablamos de otros tal, el hecho de las posibilidades tácticas que genera el que haya dos personajes, ya no que tengan, sea muy diferentes, sino simplemente el hecho de que haya dos, las combinaciones de, oye, haz tú esto, yo hago esto. Eso para mí es, o sea, no es... Para mí, 1+1 no es 2 en estos juegos, ¿sabes? Es 1+1 es 2.5 o incluso 3, ¿sabes? Porque genera las habilidades de cada uno combinadas en sus habilidades entre sí con las habilidades del otro también, multiplica las posibilidades mucho, ¿sabes? Claro, yo no digo que el juego sea mejor en solitario, digo que para mí, para jugarlo en solitario, prefiero jugarlo true solo, llevando un solo investigador. La gestión... Para mí, este juego es para mí. Jugarlo o bien en solitario con un solo investigador o bien con gente. Entonces, sí. De hecho, solo he tenido un par de ocasiones de jugar a 3 y 4 y cambia el cuento un montón. Y recomiendo a todo el que se esté metiendo, o sea, o ya esté más que metido y no lo haya hecho nunca, ir a algún evento, porque estamos hablando de que casi siempre se habla de necesitas mínimo alguien que investigue, o sea, investigar y pegar, es la base de este juego tal. Pero luego hay gente que le gusta mucho jugar de support o de mixto o de tal, y yo puedo ayudar a cualquier cosa, porque que tu investigador sea puramente de pegar no significa que a lo mejor no se pueda bloquear y necesites que alguien te ayude, o sea. Pero bueno, hablando de solitario, que es lo que estábamos hablando, yo me he jugado campaña entera en solitario, alguna de ellas, no sé, bueno, o sea, mola mucho y además es el metajuego de hacerte el mazo, si estás tú solo también, para... Luego está totalmente distinto, claro, porque tú y yo, por ejemplo, estamos a mitad de una campaña ahora y, oye, ¿tú qué prefieres? Ah, pues yo voy a pegar, yo voy más a investigar, yo o sea, mola mucho, pero vamos, tiene un solitario espectacular. De lo más temático que hay. Cada escenario es una locura de diferente. La historia que te cuenta el escenario ya es tal que incluso... A mí, fíjate, a mí se me hace un pelín bola cuando empiezan ahí con los capítulos, los textos y tal. Sin embargo, la propia historia que se genera dentro de la partida, lo que hablamos siempre de si es temático que te cuenten una parrafada de texto o es temático una partida donde ocurren cosas, ¿no? Aquí... sí que esas tiradas épicas en las que sale uno pero justo huyes para tal y en el momento que huyes saca el otro una carta que echa la dinamita y, o sea, lo que se produce es una pasada, muy guay, pero bueno, un juego denso para y de montaje y todo y tal. Sí. Bueno, se podrían incluir cualquiera de los tres LCGs cooperativos que tiene ahora mismo Fantasy Flight. Los jugáis, sí. Sí, hombre. Claro, pero... No, pero haz el comentario, sí. No es por no hablar del Señor de los Anillos por separado o de hablar del Marvel Champions por separado. Podemos comentar las características de cada uno, las particularidades, ¿no? Sí, hombre. Por eso lo comentaba, porque creo que los tres que tiene Fantasy Flight son muy buenos juegos en solitario. O sea, se pueden jugar tanto cooperativamente como en solitario, en true solo o a dos manos o quizá incluso... el Marvel, ¿no? Es el más el que veo más puro True Solo, ¿no? Me da más sensación. No. No lo he jugado mucho, ¿eh? Pero no es el más fácil de decir, me cojo este héroe y con este me ventilo. No, yo creo que los tres están más o menos al mismo nivel. Sí. O sea, es que depende, porque las expansiones que han sacado del Marvel se enfocan algunas más al trabajo en equipo. Cartas que te ayudan o te potencian dependiendo de si llevas X o Y. Y la verdad es que han hecho... Bueno, en El Señor de los Anillos ya está más o menos... Quiero decir, hay una reedición ahora y están sacando contenido que ya estaba editado nuevamente, pero más o menos estaba cerrado y no es que hayan aportado nada nuevo ahora, pero sí que es verdad, bueno, han aportado la campaña o la especie de campaña que han metido en el básico nuevo, pero a lo que iba es que es verdad que está habiendo un gran avance. O sea, hemos hablado varias veces del Marvel Champions, por ejemplo, y es verdad que al principio a mí es un juego que me gusta, pero siempre he sido reticente en cuanto a los villanos, y tengo que decir que según avanza el juego y va teniendo ya una edad, me gusta cada vez más, porque veo que le están añadiendo como más variabilidad o más variedad a los villanos, maneras diferentes de jugarlo, sorpresas. La campaña del... ¿De qué te ríes? No, de que un día... Es que no, espero que no vayas a decir esa. La primera campaña que salió, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. No sé, a ver, la primera campaña... Claro, a ver, esto es una característica de este juego. El rojo era, ¿no? Sí, creo que sí. No lo sé, una característica de este juego frente al Arkham. El Arkham, el problema que tiene es que generalmente lo que tiene sentido es jugarlo en modo campaña, ¿vale? Entonces, tal. El Marvel no, el Marvel precisamente ni como bueno ni como malo, sino como característica diferenciadora, es coges un escenario y lo juegas, un villano y lo juegas con tus personajes y pum, y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Y entonces, al final, de repente dijeron, bueno, pero vas a sacar campañitas para poder jugarlas tal. Y yo recuerdo que me trajo mi prima la primera campaña y era ridícula porque era, juegas, y entonces además te cuentan una historia, pero es ridícula la historia porque viene Pepito y lo matas y dices, bueno, la has matado y entonces viene a ayudarle fulanito. Y entonces lo matas y dice, bueno, como has matado a fulanito, viene a ayudarle menganito. O sea, es como, esta es la historia que habéis generado para de todo Marvel. Creo que era la primera campaña. Eso lo comentaste. Claro, ya, era ridícula. La campaña era... Y luego te dejaban... Claro, no estaba pensado el juego. No progresan los personajes. Entonces te dejaban meter una carta o alguna cosa así como campaña. Pero sí que es interesante lo que dice Gabriel, porque a mí yo siempre le achaca a este juego que los héroes molan mucho, pero los villanos, entre Pepito, Fulanito y Menganito, no me decían nada uno respecto al otro. Ya no es que no hubiera tema, sino que realmente era como, bueno, pues uno saca tal y otro cual. Si eso dices tú, que empiezan a salir villanos que sí que... por así decirlo, te tuercen el culo, como con el Arkham, cuando hay un escenario nuevo que te cambia toda la vida y dices, ostras, ¿cómo han hecho esto? Pues eso sí mola. Bueno, hasta ese punto no sé yo, ¿vale? Hasta el de romperte el culo no, pero... He dicho torcer, pero vale. Bueno, torcer, perdón. Romperte lo puedes romper. Es verdad que la última, la sombra del titán loco, los villanos que trae son... Bueno, traen novedades... Que gustan, o sea, a mí por ejemplo me han gustado mucho, es decir, lo juego y digo, ah, pues mira qué interesante esta mecánica que han añadido aquí, pues mola, porque ves cosas diferentes y sí que es verdad que ves una progresión a lo largo de la vida del LCG, y creo que Marvel está más enfocada a una partida, pues eso, lo que acabáis de decir, de me pongo, ya lo tengo medio montado, dura 20-25 minutos y me puedo jugar una o a lo mejor dos. Eso está muy bien, porque no es todo el setup que tiene Arkham. Es más el estilo solitario que yo encajo, ¿eh? O sea, a mí empezar a pensar en una campaña de Arkham en solitario me da muchísima pereza por el montaje y tal. El Marvel lo encajo más. Sí. O sea, me encaja más, me funciona más. Y luego El Señor de los Anillos, no sé si estás volviendo a jugar o no. Yo en realidad nunca dejo de jugar El Señor de los Anillos, ¿no? Es verdad, no dejo de jugarlo. Lo sigo jugando, a lo mejor de manera más esporádica en ciertos momentos, pero es verdad que ahora estoy jugando bastante. Me estoy haciendo la aventura que viene de las películas, la de los jinetes negros, y estoy avanzando. He terminado la primera, que es la de los jinetes negros, y voy a empezar con la segunda etapa. Siempre con el mismo mazo. Pues sí, lo estoy intentando. Estoy intentando aplicar las reglas de permanente. Es decir, viene una regla en la campaña que si se te muere el personaje, pues lo has perdido y encima todos los objetos que llevara también. Joder. Bueno, pues es que llevo un mazo aplicar de... Puedes aplicar la regla, Pablo, que es no ha pasado. Ya. Me va a tocar volver a empezar dentro de poco porque sí, hombre, sí. Llevo un mazo divertido que me divierte muchísimo, que es de los Hobbits. Llevo a... Bueno, Frodo porque tiene que ir con el anillo, pero llevo a Sam, a Merry y a Pippin y cada uno es de una esfera diferente. Si es muy divertido de jugar. Tiene muy poco valor de amenaza. En El Señor de los Anillos, básicamente te enfrentas a los monstruos cuando el valor de amenaza del monstruo equivale a tu valor de amenaza real en el juego, ¿no? Sí. Si no, pues te puedes enfrentar opcionalmente. Cuando te enfrentas eso mola, ¿eh? Porque eso no hay en los otros, lo de que el monstruo pase de ti. Podría ser el Arkham también, en plan, este pasa de ti. Bueno, ya, pero aumenta el valor de la zona de sí, progreso. Sí, sí, pero... Pero opcionalmente lo puedes pillar, ¿no? Claro, opcionalmente lo puedes pillar. Y de hecho, claro, lo que mola con los Hobbits es pillarlo, porque hacen cosas. Si el valor de amenaza es superior, entonces se endereza. Y eliges tú cuando lo pillas, tal. Efectivamente. Mola, sí. Entonces juegas con eso. Además, aumentas el valor de los villanos. Bueno, es muy divertido, pero es verdad que no pega mucho y no encaja demasiado. Y entonces, pues si no tienes los suficientes aliados, vas un poco peladito. Pero mola... Es diferente al Arkham porque no tienes una narrativa de la historia. La historia ya la conoces, es la de los libros, entonces no hay algo que te vaya a sorprender. Las mecánicas sí que a veces son sorprendentes, tienen cosas, algún girito, alguna cosa que ves en Arkham que dices tú, vale, esto lo han cogido de aquí, pero que es lógico, o sea, son ríos, o sea, esas mecánicas es lo normal. Pero está en el medio de los dos. No es tan rápido como un Marvel, pero tampoco tiene el setup complicado de Arkham. Entonces, yo lo prefiero al Arkham, pero porque me gusta más El Señor de los Anillos. ¿Vale? Bueno, es ya cuestión de gustos. Me gusta más El Señor de los Anillos y lo juego más. Entonces, bueno, creo que los tres son muy, muy buenos juegos en solitario. A mí la verdad es que me gustan mucho los tres, ¿eh? Pero... Sí que del Marvel siempre digo lo mismo, que me gusta más el Sentinels, que ese sí que es sacarlo ahora a ver si llega la edición nueva, el Sentinels of the Multiverse, porque ese sí que es el mazo ya está hecho de cada personaje, no hay ni que mezclar cartas y tal. Yeah. Y se parece bastante tal, pero bueno, tiene muchos problemas, ¿eh? Tiene su mantenimiento, tiene su tal y no sé qué, pero bueno, siempre me ha hecho mucha gracia. El Señor de los Anillos me da perezón infinito lo de montar los mazos y tal, entonces eso me da mucha pereza, cosa que en el Arkham no me pasa porque me da pereza una vez, pero luego tengo 8 partidas por delante con el mismo mazo y tal, y que va evolucionando y cambias tus cartas. En el Señor de los Anillos podrías hacer lo mismo, ¿eh? No, es que es imposible. Vas muy fastidiado. Claro, a ver, es que es ridículo. Bueno... No sé, ni haciendo trampas, yo creo es que lo conseguiría. Mira que hago trampas, pero no lo conseguiría. No, hombre, pero hay mazos muy, muy, muy chetados. Claro, ¿no? Es lo que no sé si con las ediciones sucesivas, o sea, las seasons, o como se diga, yo qué sé, ya hablo tonto. Ya. Los ciclos sucesivos. Sí, hay gente que dice que no puedes jugar el escenario con cartas de ciclos superiores. Yo paso de ese tipo de... Eso ya lo haces como tú quieras, quiero decir. Hay claro, gente que te dice que si juegas a la primera, pues que no metes ninguna carta de todo lo que viene después. Claro, ¿no? Sí, con todas las ofertas de cartas ya te facilita la movida y puedes hacer el escenario y tal. También mola mucho el Señor de los Anillos. El decir, pues me hago un mazo de lo que dices tú, de hobbits o de enanos o de tal. Cuando ya hay tanta variedad, pues está bien. Vamos, yo lo de te digo lo de siempre, si alguna vez quieres jugarlo, yo encantado. Sí, yo, o sea, los tres LCGs, bueno, el de Arkham es verdad que prácticamente no lo juego muy esporádicamente porque me dé la venada, pero el Marvel y el Señor de los Anillos los juego de continuo, o sea, nunca dejo de jugarlos, a lo mejor en 15 días juego uno más que otro, pero siempre estoy jugando alguna partida. Pues muy bien, bueno, pues hay tres juegos muy, muy majetes. Vale, yo iba a decir justo antes de que empezara Preacher que iba a subir el nivel un poco de densidad de los juegos, pero veo que ya lo ha subido Preacher a lo bestia, claro. Voy a hablar muy rápido del Maquis, que es un poco juego de la semana, porque acaba de sacarlo Melmac. Y el Maquis es un juego originalmente de 2013. Yo no sé si este también salió originalmente como print and play, creo que sí. Luego en una, sí, fue, ha habido una reedición. Fue un, ¿no?, print and play inicial. Claro. Este es solo solitario, no hay otra posibilidad. Y fue, luego ha habido una reedición con un Kickstarter un poco más así deluxe y al final esto lo ha sacado Melmac, ¿no? Y en este representamos la resistencia francesa luchando contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, creo. La verdad es que me estoy tirando aquí, pero vamos, creo que sí. Y bueno, es un juego en el que una cosa que tiene curiosa, o que está bien, que es un poco lo que para mí le da un poco de gracia, es que al principio de la partida sacas dos misiones y son las misiones que tienes que completar y son relativamente variadas. Pues las misiones son, oye, pues tienes que gastar tal tipo de recurso aquí con un personaje tal. O, por ejemplo, el otro día yo jugué unas que me molaron bastante. Una es, tienes que visitar al menos una vez todas estas localizaciones. Cuando las has visitado una vez al menos, tienes que mandar un personaje a una localización nueva que aparece al azar y entonces ya se considera que has completado la localización. Hay otras, bueno, son tipo así, ¿no? De tienes que conseguir la bomba y llevarla aquí y tal. Entonces se trata un poco de eso. ¿Cómo es la mecánica del juego? Somos la resistencia y en cada turno lo que vamos a hacer es asignar a un personaje a una localización. Las localizaciones, cada localización tiene un efecto, pues te da una ficha de tal recurso, te da otra ficha de tal recurso, cambias recursos unos por otros o solicitas que te manden recursos por paracaídas, ¿no? Entonces te mandan armas o te mandan, ¿no? Desde, pues entiende que Estados, o sea, los ingleses o los estadounidenses, pues te mandan recursos a la resistencia, tal. Que son los recursos que van a necesitar para hacerlas tal. O coges una, bueno, no sé cómo llamarlo, compras una habitación, que es que pones una nueva loseta en el mapa que permite hacer acciones nuevas. Por ejemplo, si necesitaras hacer la bomba no aparece en el tablero cuando empieza la partida. Tienes que conseguir dinero para construir esa localización donde se va a fabricar la bomba, ¿no? Entonces tú lo que haces es colocas un personaje en una localización y sacas una carta de patrulla que te dice dónde se va a colocar un enemigo. Siguiente personaje que colocas, sale otra carta de patrulla. Siguiente personaje que colocas, sale otra carta de patrulla. El número de patrullas que sale y el número de personajes que colocas, depende de los personajes que colocas, depende de los que tengas. Tienes 5 para toda la partida, pero empiezas con 3. Y puedes, iba a decir construir, contratar más. En una de las acciones es contratar más, pero tienes 5 para toda la partida. Y las patrullas, en función del nivel de moral que tengas, por lo que haya ido ocurriendo y porque la moral va bajando poco a poco si no vas haciendo acciones y tal, pues las patrullas van saliendo más o van saliendo menos. La historia es que cuando completes el turno de colocar a todos, haces las acciones de cada localización. Pero luego los que has colocado tienen que volver al piso franco y ahí es donde está la gracia, porque según cómo hayan salido las patrullas puede ocurrir que no tengas un camino para volver, entonces esos personajes pues te los han detenido y los has perdido, a menos que mates a la patrulla, pero a eso necesitas gastar un arma y aparte si matas a la patrulla ya la próxima vez son soldados y los soldados no los puedes matar y cada vez salen más y toda la movida, entonces andar matando patrullas tampoco es un chollo. Entonces tienes que ir colocando los personajes en las acciones, pero también tienes que ir colocando los personajes de manera que te asegures un camino de vuelta, ¿vale?, al piso franco, porque las patrullas no pueden aparecer donde haya personajes, etcétera. Bueno, no voy a dar más vueltas y tal. Y la mecánica es esa, tienes 14 días creo que son para completar los objetivos y ya está, tampoco voy a dar más vueltas. A mí la verdad es que me ha gustado, bueno, primero la producción es acojonante, o sea, el tablero viene como troquelado, o sea, está muy, muy, muy chula la producción, es carete el juego yo creo para lo que es, la verdad. Pero como solitario me ha parecido majo, he jugado 4 partidas, Gabriel dice que me voy a acabar cansando, no lo sé, pero yo creo que está muy bien. Lo mismo, un setup súper rápido, una partida de 10-15 minutos, no creo que dure más, pero sin embargo sí tienes decisiones y sí aprendes a jugarlo, ¿eh? Porque yo al principio, claro, hay localizaciones en las que no hay acción, simplemente te pones y ya está. Entonces yo al principio decía, joder, qué pérdida, ¿no? Solo tengo 3 trabajadores o de la resistencia. Joder, qué triste que a la gente de la resistencia le llame trabajador. Solo tengo 3 resistentes y digo, va, que hagan cosas los 3, ¿sabes? Que me cojan recursos los 3. Pero claro, luego te das cuenta de que estás arriesgando mucho. Entonces tienes que gastar algunos simplemente en ponerlos para asegurar el camino de vuelta, ¿no? Entonces vas aprendiendo a jugarlo, vas aprendiendo el timing, ¿no? Que tienes una serie de turnos y que no tienes que hacerlo todo súper rápido, optimizando acciones porque es mejor asegurarte. Oye, pues un turno más, da igual, ¿sabes? Gasto un turno más porque si lo hago ahora me la juego, que si sale la carta de patrulla y tal. Que luego las cartas de patrulla también te las puedes ir aprendiendo de manera que sabes dónde es probable que vayan apareciendo los personajes, los enemigos. Y por último decir que este juego tiene una app, que tiene una versión gratuita, que se puede probar, que tienen dos o tres misiones diferentes, y la puedes probar y entonces ves si te gusta o no y tal. Y luego tiene ya una versión de pago con más misiones, pero sobre todo que pruebas la versión gratuita y ahí dices, oye, pues me convence, no me convence y tal. Y ya está. Maquis. A mí se me hizo un poco repetitivo. O sea, yo lo tuve en su momento del Kickstarter en inglés y lo jugué. Ya te digo, le debí de dar entre 10-15 partidas y llegó un momento que no, sí, es interesante todas esas decisiones de coloco para poder de hacer que vuelvan la gente de la resistencia al cuartel general, que no los pillen la Gestapo, etcétera. Pero llega un momento que vale, pero le falta, pues lo que decimos, para mí este quedaría en pasatiempos, no... Ahí rozando. Sí. Yo sí que, o sea, sí que no te digo, claro, a diferencia de After the Virus o de otros tal, no lo veo un juego para echarle de repente 50 partidas. Creo que le puedes echar 8 o 9 y lo apartas un tiempo. Le vuelves a echar 8 o 9, tal. Incluso un poquito por debajo del Cielos de Metal en ese sentido. El Cielos de Metal creo que puedes jugar más seguidas, pero tampoco muchísimas. O sea, pero en ese nivel, ¿no? No creo que vayas a enviciarte muchísimo, porque efectivamente si no, yo creo que la acabas quemando, ¿no? Pero o sea, entiendo lo que dices, ¿eh? Creo que me puede pasar, pero vamos, si yo le echo 15 partidas de golpe a este juego, me parece la releche, ¿no? Yo no juego tanto. Lo que pasa es que ahora le echo a lo mejor 10, y dentro de un año lo cojo y le echo otras 10, ¿sabes? Y tal. Bueno. Sí, a lo mejor fue mi error, que yo se las eché de continuo y es verdad que, bueno, me llegó, estaba, no deja de ser una mini colocación de trabajadores, estaba divertida, sí. Y bueno, hasta pues eso, hasta que lo que me dije, pues mira, lo vendo porque no me da de sí. Pero claro. Pero entiendo que a lo mejor ahora, hablando de él, pues sí, tengo buenos recuerdos del juego y no me importaría jugarlo, pero a lo mejor tanto como tenerlo, pues no, porque hay mucha variedad de juego solitario en realidad, de sí. Realmente juego solitario. Entonces, ¿por qué voy a sacar este antes que otro? Pues tampoco es que sea el estilo de solitario que más me guste. Entonces, bueno. Claro, pero... O sea, yo lo planteo, y esto es nota aparte, no tanto sacar este antes que otro, sino como he hecho yo durante esta semana, que lo que he hecho es sacar 7 diferentes. ¿Sabes? Sí. Entonces, y este es uno de ellos, y genial. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Bueno, este hay que agradecer que me lo trajo el comando, no sé cómo llamarle, me lo trajo porque estaba yo ya llorando en mi casa, sigo dando positivo, estoy desesperado, me voy a meter en el Kickstarter del Marvel Zombies, ya no sé qué hacer con mi vida. Estaba desesperado, menos mal que acabó ese Kickstarter, porque yo ya era en plan, lo que sea, ¿sabes? La locura que sea. Y entonces Pritchard y Michael, que son muy amables, pues me lo trajeron, además servicio a domicilio, regalo a domicilio, o sea, bueno, muy guay. Eso y sopa me trajeron. Sopita de pollo que siempre va bien. Te iba a preguntar, porque a mí este me llama la atención, todavía no lo he podido probar y tal, pero sobre si había leído ya antes y tal, que era un solitario, colocación de trabajadores, pero luego a la hora de que haya salido la edición en castellano, informarme un poco más y tal, sobre el papel, me deja un regustillo como a más, casi más a un Pandemic que a un colocación de trabajadores. No sé si es una percepción chorra o... No, pues es percepción chorra, no... O sea, lo has dicho vale, tú, pues que conste. Lo has dicho tú, que conste. El adjetivo lo has puesto tú. No, como luego dicen que nos tratamos mal. No, eso está enfocado claramente. No, Pandemic no, porque... A ver, te puede parecer Pandemic por la sensación de cómo están colocados los... O sea, porque el mapa puede parecer un Pandemic. Pero no, o sea, tú es conseguir recursos. O sea, no tienes que ir apagando fuegos. No tienes sensación de... No, el Pandemic, la sensación que produce es la de se me está montando un lío en este sitio, tengo que ir a solucionarlo, ¿no? Como un Pandemic, un rescate, esa mecánica. En este no. En este tú tienes una misión en la que te está pidiendo unos recursos... Y tienes que ir transformando esos recursos para conseguir eso. Y por el camino es una recolección de recursos y colocación. Lo que pasa que por el camino tienes que asegurarte que accedes a esos recursos. Y claro, lo que te estoy diciendo es tú tienes en total para toda la partida 5 trabajadores. Empiezas con 3, que son 3 acciones. pero enseguida te pillan alguno, tal, y como te descuides, te hagas dos jugadas malas, bueno, es que en una sola jugada te pueden bloquear a los tres, y palmas los tres, ¿sabes? Y entonces de repente hay una manera de, si te bloquean el camino entero, se queda atrapado y te puedes autobloquear tú. Como no lo hayas colocado bien y saques la carta, aquí te diría que el sistema Pandemic es sacar la carta y ver dónde narices se coloca el... Sí, pero no es que tengas que ir a solucionar nada. No. Pero es que no te moleste, ¿no? A mí lo que me generaba tensión, entre comillas, era sacar la carta y ver dónde se coloca y decir, la cagué. Claro, era en plan de, si sale aquí, o sea, si sale en la tienda, la he liado parda. Porque tal, ¿no? Entonces... hay momentos que tienes que arriesgar. Es decir, puedes jugarlo perfectamente en plan a confianza y tardas un poco más y dices, ¡buah, venga! Y hay momentos que dices, venga, me arriesgo, da igual, venga, ya, vamos a ver qué pasa. Yo he descubierto que si arriesgas... Yo soy muy de jugar, venga, sí. Y he palmado como un campeón. Cuando empecé a jugar un poco con cabeza... Has luego hecho las misiones... trampas en plan, no, esta no, carta no, he no ha salido robo otra. Trampa. Me ha dado ganas has jugado en modo Eurogamer, como hay que jugarlos, colocación. Entonces, efectivamente, claro. Colocación de trabajadores, pues ya. Sí, es que es eso. Y la historia es que luego hay misiones de distintas dificultades. Entonces, de 1 a 2, 3 estrellas, ¿vale? De hecho, viene con una especie como de promos de misiones de 3 estrellas, viene dentro y tal. Entonces, mola porque también son variadas y tal. Pero tampoco es lo que dice Gabriel. O sea, yo creo que no puedes jugarle a este juego de repente. Bueno, luego están los locos de los solitarios, ¿vale? Pero yo creo que una persona que juega a solitarios alguna vez y tal, no lo puedes meter a este juego 30 partidas en 2 semanas. O sea, bueno, yo creo, no sé. No. Tampoco. Bueno, no, yo no diría que no puedes, porque seguramente que haya gente que lo haya hecho y la haya disfrutado y no. Sí, sí, sí, pero no sé. Creo que es mejor lo que dices tú, para no quemarlo y ir cambiando y tal. Bueno, pues eso. Muy bien, Maquis. Más. Sí, Gabriel, que se ha quedado congelado. Ah, no, vale, pensé que... No me daba cuenta, como hablé tanto con los FGs. Venga, voy a hablar del solitario de It's a Wonderful Kingdom, ¿vale? Uh-huh. No sé si está previsto que salga en castellano o no, pero vamos. Es un juego de... ¿Eh? Sí, de hecho está previsto que salga este mes. Ah, vale, no lo sabía. Es de Frédéric Guégan y el artista es Anthony Wolf, ¿vale? Y lo publica la web de Jeux. A ver, el solitario de It's a Wonderful Kingdom es, digamos, que es un juego para dos, ¿vale? Y el solitario lo que hace es añadir módulos. Voy a hablar de los modos de escenarios, ¿vale? Vienen al final como 5 escenarios en los cuales te proponen diferentes, vamos a decir, puzzles con el juego. ¿Y puzzles por qué? Porque el juego trae un montón de módulos. Trae diferentes módulos que vas añadiendo a las partidas. Pues cada escenario va enfocado a un módulo diferente. Entonces es muy interesante porque vas progresando y vas viendo todos los módulos. Básicamente... vas a crear un mazo aparte de 12 cartas y en cada una de las 4 rondas vas a ir poniendo boca abajo cartas a las áreas de selección. Aquí se trata de... vas a tener 2 áreas de selección con cartas boca arriba y cartas ocultas. Las cartas ocultas pueden ser o cartas buenas o calamidades o trampas que te van a ir penalizando y que te vas a tener que ir quitando o intentar quitar. Y aquí la gracia está en intentar conseguir el objetivo del escenario, que siempre suele ser construir X cartas, que están enfocadas un poco al escenario de intentar conseguir pues, más recursos morados, más recursos amarillos, etc. Y entonces tienes que enfocar tu partida a eso. Lo que pasa que con respecto a It's a Wonderful World... No, no me acuerdo cómo se... Sí, It's a Wonderful World... las cartas de puntuación son un poco más enfocadas a los colores. Ya hablamos del otro en su momento, que había una manera de puntuar que es con respecto a las dominaciones de los diferentes recursos, pues aquí no, aquí está más enfocado a los colores. Entonces tienes que ir como más a buscar las cartas que necesitas dentro del mazo de robo. Es bastante interesante, la verdad. A ver, que nos has pillado silenciados. Vale. Como no lo habéis probado, no podéis decir nada. Claro, correcto. Tú, Pritchard, lo probaste a dos tampoco este, ¿no? No, teníamos partida programada, pero como ya puedes salir de casa, ya nos has jodido los planes, tío. Oye, me quedo en casa, ¿eh? si os parece. Sigue jugando solitarios una semanita más, macho. Ya. Os hago grabar otro especial número 2 de solitarios. Claro. Muy bien. Pero a mí el normal, ya lo que dije, el normal me gustó mucho. No sé si me echaría uno solitario. Es interesante por lo que te digo, porque te viene el escenario y sientes una especie de progresión en cuanto en este, por lo menos en cuanto a los módulos que vas integrando, ¿vale? Porque tiene un montón de ellos. Entonces, como que los vas viendo y vas viendo cuáles tienen un poco más de gracia, un poco menos, cómo interactúan con la mecánica principal. Pero en realidad es más de lo mismo, es ir a buscar la carta que necesitas e intentar pagar los recursos para construirla. Y seguir adelante con el escenario. Hay momentos que, pues un poco como un After the Virus, que robas y no tienes nada de lo que te interesa ni nada que te puntúe y haces una partida a lo mejor con 30 puntos, pero no porque no hayas jugado bien, sino porque no te han salido las cartas. Y en otros momentos en los que vas a hacer una puntuación excelente y tampoco es porque hayas jugado mejor que el anterior, sino porque sí que han ido saliendo y has podido ir combinando lo que te pedían a nivel de recursos. Bueno, se queda un poco a nivel de pasatiempo también, en el sentido de que no es que no ofrezca posibilidades ni decisiones, sino que es una base muy azarosa para poder completar esos escenarios. Muy bien. Venga, Pritchard, ¿algo más? ¿O reseñas? O... Pues nada, rápidamente porque no me acuerdo lo suficiente como para poder explicar bien la mecánica, pero no quería dejar de comentar el Black Sonata. De John King y también ilustrado por John King, que si no me equivoco, aquí también publica Melmac Games, que parece como que bueno que está siempre a la caza y captura de... Me he liado con el... ¿Cómo se llama el de... el que es como un pandemic de matar a Hitler? No es Black, no. Ah, sí, es algo Black también. me pensaba que era ese, pero no, Black Sonata, vale, perdona. No, el Black Sonata, lo primero que llama la atención es... Black Orchestra, es verdad. Bueno, pues Black Sonata, lo primero que llama la atención es la premisa, lo comentábamos en el programa anterior con respecto al tema de la búsqueda de la originalidad en los juegos, y es que es un juego cuyas mecánicas fundamentales diríamos que son el movimiento oculto y la deducción, ¿vale? Y luego también lo otro que llama la atención es el tema, que habiéndole podido poner, qué sé yo, pues le ponen el tema de que estás buscando a alguien que le escribía, ¿no? Sí, que le escribía cartas, una admiradora secreta o tal, que tenía Shakespeare, ¿vale? Porque si me acuerdo poco de cómo puedo explicarlo, ya de esto ya menos. Yo tuve ocasión de jugarlo el verano pasado, que me lo prestaron y le jugué unas cuantas partidas, viene con una expansión y la verdad es que es realmente interesante el tema de funciona con un mazo de cartas que se va a configurar de forma distinta según la partida, sin tampoco tener un setup especialmente complicado, pero bueno, un poco recordando un poco a lo que sería Incómodos Invitados, por ejemplo, que configuras un mazito de cartas mucho menor, ya os digo, pero bueno, mecánicamente, pues eso, vas a tener que ir deduciendo por dónde se va moviendo esta persona, ¿no? Y tienes que ir encontrándola y además ir consiguiendo pistas con un mecanismo deductivo un poco, salvando muy mucho las distancias, como sería en Alquimistas, ¿no? De decir, bueno, pues con unas, por descarte vas deduciendo y tal. Lo típico que sabéis que a mí me pasa, que con dos pistas a lo mejor se puede encontrar y yo necesito 7, pues eso. Pero bueno, muy interesante, partidas rápidas, a mí me generó muy buenas sensaciones. Pero me da la sensación de que me dijiste como que un poco lo que me estabas hablando de que le pasó a Gabriel con el Maquis, ¿no? Que una vez jugado 5 o 6 veces, como que o 10. Bueno, no sé, yo sí, si le sí le enlacé varias partidas, pero bueno, también es verdad que joder, pues lo que estamos hablando del Maquis y de casi cualquier otro, ¿no? Que no, a ver, que no vas a meterle las 27 partidas. Claro. Se vende junto con una expansión y yo no llegué a probarla, pero bueno. Ya os digo, sí. Si Yo este juego, evidentemente, lo recomendaría si las mecánicas de deducción, movimiento oculto, tal y cual, te pueden llamar la atención. O sea, funciona muy bien para ser un solitario. O sea, no pasa como fue, por ejemplo, un poquito el bluff de Mantis Falls con el tema de que, de que sea unos roles ocultos, que funciona, pero bueno, tal. Este a mí me sorprendió muy mucho. Un ejercicio de diseño muy guay. Sí, tengo ganas de probarlo. Y de hecho, ahora que lo has comentado, mira, uno que va a estar bien para el siguiente especial de solitarios, tenía que haber probado esta semana el Search for the Planet X, que al final el de buscar el planeta X. No sé, claro, será puntuación, me imagino. No sé cómo va el solitario, pero bueno, vas con tu app y haciendo preguntas y no sé qué, pues no sé cómo funcionará, pero ahí está. Y como es de deducción y todo el rollo, pues me va a venir a la mente ahora. Vale. Bueno, pues yo voy a hacer un poco como Bridger, hablar de uno del que no me acuerdo mucho, pero que me ha venido a la mente, así como ya por subir un poco el nivel de pifostio. Yo recuerdo que durante el otro confinamiento, el de verdad, el que tuvimos todos, y lo comenté en el podcast seguro porque aquello fue muy friki, me jugué la campaña del comic book de Nemesis en solitario. Tiene una campaña para jugar en solitario. Y me he estado mirando cómo era y tal, porque le recuerdo que la experiencia no fue mala. Es en contra de todo lo que yo prodigo, no sé cómo se dice, todo lo que yo normalmente argumento de lo que es un solitario que me gusta, ¿vale? Porque es un montaje, pues eso, de un némesis, ¿vale? Y de un tal, y mesa por todos lados, y cartas y cosas y tal, para ti solo. Pero sí que es verdad que me gustó, o sea, es muy temático cómo está hecho y al final son cuatro escenarios que creo que había una bifurcación en medio, o sea, tampoco es que sea una campaña súper complicada y tal, pero para jugar el Némesis y quitarse el mono y tal sí que estaba bien y de hecho hay escenarios que los empiezas y solo te pone una ficha de evento en tal localización y te tienes que llevar una muestra a ese evento. Cuando lo llevas, entonces de repente te lees un poquito más del cómic, ¿no? Te dice ahora lee el evento 1, te lees un poquito más del cómic y dice ahora coloca una ficha de evento 3 en tal sitio y entonces te dice cuando mandes la señal y no sé qué, o sea, como que te va haciendo una película realmente de alguien o de tal, de esa historia. Y por lo demás es la mecánica del Némesis y por el camino van saliendo bichos y tal. ¿Qué pasa? Pues como en el Némesis, que lo mismo te sale la reina madre donde está la ficha del evento 3 y se recoge el juego, ¿sabes? Porque qué más te da. Pero eso te puede pasar y por eso no me gusta mucho, me montaste ese lío y te sale la reina madre, pero bueno, ya aplicas la regla Pablo y la regla unicornio de Estello y ya está. Pero bueno, entonces eso es Némesis. Pero me he acordado y de hecho creo que yo tengo el cómic 2 y no lo he jugado. Y no me ha dado la crisis tan gorda como para atacar el Némesis en solitario esta semana, pero podía haber ocurrido. Bueno, lo que sí que es verdad es que, claro, o sea, entretenido evidentemente te resultó porque te lo jugaste tal, pero sí. Le falta el troleo, ¿no? La chichilla quizás, por lo menos... Sí, no, claro que le falta. Némesis. Bueno, pero es que a mí la mecánica del Némesis pura no me disgusta. O sea, un Némesis cooperativo no lo veo necesariamente malo. Personalmente, ¿eh? Pero sí, claro, todo eso no lo tiene. Pues eso. Vale, pues Némesis. ¿Más cosillas que tenéis por ahí? No. O sea, sí, pero no. Si no, o sea, podríamos hacer un especial solitario muy extenso que no claro. Creo que sea el caso. A ver, yo quería comentar que lo hemos jugado todos y lo jugué yo en solitario esta semana. Pero lo hemos jugado en Pritchard en cooperativo y lo odia, y Gabriel en cooperativo conmigo y yo le digo gracia. Que no hemos hablado de él, pero este ya un poco más como reseña, que es el Cthulhu Death May Die. ¿Vale? Que, bueno, este es un juego de Culmine Ornó, de Eric Melang, año 2019. Rota Viao y Eric Melang, no sabía que era de Rota Viao también. Y tiene un 8,1 en BGG y tal. Y es un buen momento también porque justo ha sido reimprimido, reimpreso, como se diga. También ha salido Season 2, que también ha volado, está agotada. Y también han salido los primigenios y tal. Igual. Y es un juego puro mata-mata y super pulp, que le dicen, ¿no? De tal. La gracia de este juego es que tú lo que haces cuando pones la partida... O sea, en el juego te vienen dos primigenios diferentes... Y te vienen 6 escenarios. Y tú lo que haces es combinar un escenario con un primigenio. Y por otro lado, luego tus personajes, ¿vale? Este es un ejemplo de lo que quería decir yo. Este juego, aunque lo juegues en solitario, yo por ejemplo lo juego con dos personajes, se maneja perfectamente y da más posibilidades el hecho de llevar dos personajes, ¿vale? Y la mecánica es la típica de estos juegos. En tu turno tienes tres acciones, que son mover, atacar, no sé qué, tal, no sé cuánto, descansar y tal. Y luego se activan los, hay un evento y se activan los malos, por así decirlo, básicamente. No tiene mucho misterio. Y luego el juego es puro mata-mata. La gracia que tiene, que es un poco robado del Zombicide, es que en este juego vas cogiendo, en vez de estrés, que creo que es el Zombicide, o Zombicide, vas cogiendo locura. Cada vez que tiras el dado, si sale el símbolo de locura, pues te comes locura. Y luego hay acciones que, o enemigos que te generan locura también. Y eso es malo, porque si llegas al límite de locura te mueres, pero por otro lado, cuando vas adquiriendo locura, también vas adquiriendo vas adquiriendo mejoras de tus habilidades y vas adquiriendo más dados para los combates. Y aparte también mola, porque hay unos puntos por los que pasa que se activa tu psicosis. Al principio de la partida te dan una carta que es oculta, que es tu psicosis, que cada vez que pasas por esos puntos, pues se activa tu psicosis, y tu psicosis puede ser agorafobia, o yo qué sé, o es que desconfías del que está al lado, y entonces pues le pegas un tortazo al que está al lado, o de repente prendes todo fuego, o yo qué sé, cosas, son cosas un poco locas. Y ya está, la mecánica del juego es extremadamente sencilla, se monta en nada y se juega en nada, y quizá la gracia que tiene es esa, que es divertido. Y luego te ves ahí disparando a Cthulhu, tirando 16 dados y haciéndole no sé cuántos impactos. Y se trata de, bueno, dependiendo del escenario, hay que hacer una serie de cosas diferentes u otras. Pues oye, localizar a los invitados de una fiesta, que son los sectarios, y llevarlos a tal sitio. O apagar no sé qué, no, había que apagar no sé qué incendios, o no sé si apagarlos o moverse por donde había incendios o tal, bueno. Y luego el primigenio también condiciona la manera, porque se mezclan las cartas de evento, se mezclan las del primigenio con las del escenario. Y varía un poco, tal. Sin pretensiones, pero súper divertido, súper sencillo, se explica en 5 minutos. Y a mí sí me divierte, a mí me divirtió mucho. Yo creo que Gabriel también, Pritchard creo que tiene otra opinión. No, bueno, ya has dicho que lo odio y tal. No, mi experiencia... A ver, yo este juego precisamente quiero volverlo a jugar. Lo hablamos aquí ya. Yo este juego lo jugué a 4. Y el escenario claramente no funcionaba a 4. No sé si lo comentasteis vosotros, me lo comentó el dueño, lo he visto yo por ahí o tal. Parece ser que hay escenarios que están... Efectivamente, no voy a decir rotos, pero que bueno, que funcionan mejor a tal cual. Y de hecho creo que hay incluso un listado oficial, que es pues, no, pues un poco, creo, esto ya no... pues un poco como comentábamos del Buscando a Wally este, ¿no? Que, sí. Pues bueno, pues eso, que no vendría mal que esto que viniera un listado de decir, oye, pues como no se juega en modo campaña ni tal, ¿no? ¿Correcto? No hay modo campaña. Pues eso, son escenarios independientes, como Mansiones de la Locura o como un tal, pues oye, pues sí, pues una guía de recomendación estaría guay que viniera, sí, oye, este mola claro. Para solitario, este mola tal, si vais. Entonces, pues la experiencia fue bastante chunga para los 4 que lo jugamos, y me consta que luego de los 4 que lo jugamos, por lo menos mínimo uno, sé que está a tope con él. O sea que, bueno. Así que lo quiero volver a jugar. Entiendo que os pudiera pasar, porque si el escena, o sea, es bastante dependiente del azar, y dependiendo de los personajes, las habilidades, como las adquieras, puede enfocarse la partida a una partida horrible o ser muy divertida. Por ejemplo, la que jugamos nosotros fue muy divertida por eso, porque todo se enlazó más o menos bien, no fue una experiencia en la que arrastramos demasiado los errores, de hecho no tuvimos prácticamente ninguno, y el escenario en sí era muy divertido. Pero si juegas esto un escenario aburrido a 4 personas con el entreturno que puede generar, entiendo perfectamente que no te gustara, porque a sensaciones no deja de ser un juego muy sencillo en el que entre antes te toque más te diviertes, porque haces más cosas. Sí, yo creo eso puede ser un problema también, ¿eh? Pero la sensación, o sea, no tengo el mal recuerdo precisamente de entreturno, sino mal recuerdo de decir, no sé, sí, o sea, duró más el despliegue que la partida, porque es que no había nada que hacer, o sea, totalmente imposible. Y de esto que dices, bueno, lo recogemos o esperamos efectivamente a morir, o sea, tampoco nos llevó mucho, entonces, pues bueno, no sé, fue bastante bluff. Claro, es que o te empieza, yo creo que tienes, no he jugado mucho, ¿vale? Creo que una partida con Pablo, pero me da la sensación que es de estos juegos que si se te dan mal ya de entrada a la partida, pues se acabó. Esa misma sensación la puedes tener en el Arkham Horror tercera edición. Empiezas a jugar, te enfrentas a dos bichos y dices tú, pues mira, recojo, vuelvo a empezar porque llevo 10 minutos porque va a ser imposible. O sea, no lo remonto ni quería. Claro, pero el matiz con este, es un buen ejemplo, el Arkham Horror, es que este es un juego que es un Arkham Horror o un Ameritrash, o sea, te está dando esa experiencia, pero realmente es una hora, hora y cuarto. O sea, no dura más, de verdad, o no debería durar más, porque hablo a lo mejor a dos jugadores, tal. No dura más. De hecho, es una Ameritrash que yo me he montado y monto en solitario. O sea, que eso es lo que decía, lo del Nemesis fue un alarde de locura. El chulo de Medalla, este jugado 6 partidas o 7 y 5 han sido en solitario. Porque con dos personajes, no tienes cartas, no tal, se maneja muy fácil. Porque es eso, porque es... o sea, el montaje al final es un pelín lío porque es una caja muy grande y tienes que sacar las figuras. Pero realmente es, sacas, colocas, lo único es colocar las losetas del escenario, pero luego es súper rápido y los turnos son súper rápidos, no es nada aparatoso, no está. Entonces, incluso si la partida sale mal, tampoco es un drama tal, no lo sé. Pero bueno, entiendo lo que dice Pritchard, si la historia es que cuando te toque tengas cosas interesantes que hacer, si cuando claro. Te toca es no, pues no puedo hacer nada, o me muevo sí, dos sí, casillas es que y prácticamente, me pega. Prácticamente desde la segunda ronda estamos esperando a morir, o sea que tampoco tiene tal, pero bueno, claro, eso lo he dicho que... Me gustaría volverlo a jugar. Yo creo que es un producto que han refinado mucho, y que está muy tal, y de hecho creo que se vende como churros esto, no sé. Sí, sí, sí, claro, está. De hecho, como bien has dicho, ahora ha habido reimpresión y han sacado la segunda temporada, lo han llamado, ¿no? Y, sí, le y bueno, y luego pues algún extra, que si Jogs of God. A mí una cosa que me gusta mucho es el formato de... Porque claro, te compras un primigenio, a ver, no, tampoco es que te vaya a cambiar muchísimo, pero sí cambia la manera de jugar. Y claro, si te compras un primigenio, realmente lo estás multiplicando por el número de escenarios que tengas. Estás metiendo otros 6 escenarios más con ese primigenio, ¿sabes? O sea, que como es la combinación de primigenio con escenario, o si de repente pillas 6 escenarios más, pues como tienes 2 primigenios, pues en realidad son como 12 escenarios más. Tampoco hay una... El escenario es el mismo, pero el primigenio también determina qué enemigos salen en el escenario y cómo es como que la mitad de las mierdas las pone el escenario y la mitad de las mierdas las pone el primigenio, con lo cual la combinación, sin ser radicalmente diferente, pues oye, cambia, ¿sabes? Entonces ese formato está muy bien pensado. Es un juego muy divertido y tal. Yo, muy buena compra. Eso se lo deben a los hermanos Sanderson, ¿no? El modular. No son Sanderson, ¿cómo es? Sí, son los hermanos Sanderson, son Brandon Sanderson y no es Sanderson. Los del Altar Quest. Sí, sí, sé los que dices, pero no es Sanderson, joder. Sandler. Sandler, eso, perdón. Claro. Vale, pues eso, era mi quería ahí meter un poco la cuñita del chulo de Mayday. Pues no sé si queréis hablar de alguno así un poco más largo o tal, o... No vamos a... O sea, yo creo que llevamos... Hablamos de la historia de los solitarios. No, pero que te quiero decir que no vamos a... no vamos a hacer luego reseñas, ni... No, ya nada, vamos a hacer. Pues Gabriel tenía más cosas por ahí, que antes se ha quedado ahí como... No, pero esto da para una versión 2 de solitarios, o sea, no hay problema. No, bueno, pues vamos a hablar un poco de qué... Bueno, de yo sí, cambia. O sea, yo sí hay un par de cosas que... O sea, querría, bueno, igual ya si enlazamos con lo que querías hacer tú ahora, pero vamos, hay que mencionar, o si queréis mencionar, aunque sea así tipo metralleta, pero para mí hay dos géneros que hay que mencionar, o sea, los colaborativos en general, que se pueden jugar todos encajan en solitario, o sea, pues, a mí se me viene a la cabeza y tenía por aquí apuntados Bargel Bros, o sea, prácticamente cualquier, a día de hoy ya casi todos te van a venir, pues como es el caso del Chulo Death May Day, lo que tú comentabas, claro. pues de 1 a 5 jugadores, pues vale, pues efectivamente. Y un Pandemic, que el original está fichado como de 2 a 4 jugadores, pues bueno, pues es tan sencillo como coger tú y llevar a 2, ¿no? Eso por un lado, que no sé si tenéis alguno así simplemente por comentar, pues a mí sí, Bargel Bros se me viene a la cabeza. Sí, no, no, vale, pues solo uno. ¿Vale? Pensé que ibas a decir más. No. Pues, si yo justo... Vosotros algún pues eso. A ver, ¿verdad? Justo lo que pasa es que no he jugado casi nada y he quedado con Connie, lo vas a jugar más. Justo él me trajo el Altar Quest. No he hecho la locura del Nemesis, pero me he sacado el Altar Quest para jugar yo solo. He jugado una partida yo solo y tal. Y es lo mismo. Igual es un cooperativo, pero se puede jugar perfectamente solo. Además, este sí que encaja bien con un solo personaje y tal. Claro, sí, es lo que iba a decir, que este sí que tiene solitarios. Sí tiene para un personaje. Claro, pero quizás comentarlo porque sí es verdad que quizás haya gente que no se mete a coger y decir, joder, es que comprarme un solitario puro no tal, porque normalmente juego a varios y tal, pues bueno, pues que sepan que prácticamente cualquier colaborativo se puede jugar en solitario y bueno, pues tienes ahí una doble opción, digamos. El ejemplo que ha dado Pablo, por ejemplo, del Nemesis, pero tienes el Gloomhaven, también puedes jugar al Gloomhaven. Sí, pero un matiz, perdón que te interrumpa, pero es que el Nemesis, si no tienes el cómic, en teoría no puedes jugar. Bueno, claro, pero jugar. Yo me refiero a quizás pues este tipo de juegos que en principio están diseñados para colaborativo, pero que en un momento dado, pues como comentábamos con lo del Arkham Horror, que dices, puedes jugar a dos manos, o sea, pues jugar a dos manos y tal. Sí, entonces, pero el Nemesis, hombre, si jugaras un Nemesis cooperativo a dos manos, sí, puedes, sí, claro. Vale, pero no la campaña, lo que yo hablo es un modo cooperativo específico que viene en el cómic, que eso hace falta. Aunque sí, creo que estaba en digital, ¿eh? Creo que estaba en digital. Y luego lo otro que... No sé si tenéis alguno más así. No, bueno, hay mil. Es lo que dices tú, todos los cooperativos. Sí. Y luego lo otro que entra dentro de los cooperativos, pero que yo en su día hice el ejercicio, como lo queráis llamar, creo que fue durante la pandemia, de los escape rooms. Unlock, Exit, tal. Que pasa un poco como era como lo que comentábamos con Arkham Horror también, que creo que cambia la experiencia también bastante, pero si es lo típico que cae en tus manos, evidentemente no te vas a ir a un escape room físico tú solo, ¿no? Un poco, se me ocurre que igual es un poco triste, si alguien lo hace, pues oye, lo disfruta, pues genial. Pero sí que es verdad que pasa pues lo típico, o sea, los escape room, Unlock, Exit, tal. Yo por lo general los recomendaría hasta 3 jugadores, 4 ya me empieza a parecer quizá demasiado por lo mismo que en uno físico, que te pierdes cosas, qué tal. Entonces, yo creo recordar que fue un Exit durante el confinamiento, los tenía ahí varios de ellos precintados porque los compraba en su día todos y los iba sacando de vez en cuando en reuniones en tal. Y jolín, pues bueno, pues es una experiencia también quizás precisamente un Exit que lo rompes y no lo vas a poder volver a jugar y tal y no sé qué, pues bueno, pero quizás a lo mejor pues eso, si eres coleccionista de Unlock y tal, pues no es mala experiencia tampoco un día coger y decir, me juego uno yo solo. Pues yo, tío, no sé. No lo harías. Creo que si la circunstancia no hubiese sido la que fue, pues tampoco lo hubiese jugado. Sobre todo porque primero... Está curioso, ¿eh? Creo que la diversión de esos juegos es los comentarios, tal. Yo me río mucho también porque ahí ves cómo piensa diferente la gente, ¿sabes? A lo mejor lo que a ti no se te ocurre ni de broma, lo dice, a mí no se me ocurre y lo dices tú, y yo incluso a lo mejor digo, vaya chorrada, y de repente es eso, ¿sabes? Y sí, tal. Sí, sí. O sea, ahí se nota muchísimo lo de, yo a lo mejor estoy resolviendo los puzzles geométricos que te cagas y vamos ahí como un tiro y de repente sale otra cosa y como si fuera tonto del culo, ¿sabes? Y tal. Y entonces, claro, me imagino jugando solo, pues tonto el culo, pues hasta que me llame para cenar, porque no soy capaz de resolverlo, ¿no? Los sistemas de pistas y demás. Ya, pero joder, no sé, solo no lo veo. No, yo eso no me lo jugaría solo, ¿eh? No, bueno, de hecho, a varios tampoco los jugaría, yo creo. Así entonces que... apague, vamos, ¿no? No sé, los, o sea, todos estos... No te convence mucho. No, la verdad es que no. Gabriel es que reírse no le gusta. A mí me encanta reírme, y más si es de mí mismo, que no es lo mismo. Pero sobre todo te gusta reírte del rival humillado, si las ganado. No, te estoy diciendo que de mí mismo, no del rival. O sea, del rival no me gusta. Pero es verdad que esto, los exits no terminan de convencerme, no sé por qué. Vale. Muy bien, pues nada. Pues no, tu idea de los éxitos es mala, Pritcher, no te la descartamos. No, hombre, no, seguro. No, hombre, a ver, yo lo que digo es que eso, pues que es... O sea, a mí... Yo tengo, por ejemplo, el... ¿Cómo se llama este de... Crónicas del Crimen? Sí. ¿Vale? Pues ese, por ejemplo... Podría ser, pero no... Bueno, ese tiene matices en mi historia, no diremos cuáles, pero no me veo, tío, sacando eso y jugando eso. O sea, sí, pues... creo que... creo que la gracia de estos juegos es el comentarlo con alguien, el tal, y entre los dos, hablándolo, porque también es una cosa que opino en la vida y tal, un poco de filosofía, el verbalizar las cosas, tú cuando tienes que hablar de algo, explicar algo, te obliga a ordenar las ideas, y simplemente el hecho de hablarlo, sin que el otro diga absolutamente nada, ya te resuelve el enigma, porque tú al hablarlo lo estás ordenando y al ordenarlo de repente encuentras la solución, ¿vale? Esto se aplica a mucho y de verdad que es una verdad como un templo. Y claro, en estos juegos es un mogollón, ¿no? Cuando intentas explicarle a alguien, no, es que esto va así, pero no entiendo por qué, y de repente dices, coño, sí, porque encaja. O el otro dice, no, pero mira, si lo colocas así, encaja, ¿no? No sé, creo que ahí está la gracia. Mira, hablando de Crónicas del Crimen, me recuerda al Destiny también, que lo estuvimos jugando, sí. Y ese el solitario no tiene mucho sentido, por ejemplo. El solitario era a contrarreloj, en realidad, y no... Vale. Pues fíjate que yo de todos estos, quizás el Crónicas del Crimen sería... Sí. El que más me apetecería, porque como tienes el rollo este de la aplicación, las gafas, y o mira uno y se lo cuenta a los demás, o mira otro, te la vas pasando, perdías tiempo, además, me parece, por cada uno que mirara. O tal. Sí. Yo le tengo ahí como en la recámara de decir, si en algún momento puedo... Pero no es un poco raro, te ¿no? cuando quieras. Porque a ti los solitarios en realidad no te gustan. O sea, Pritchard, no eres un jugador de solitarios. Siempre, no estoy diciendo nada de otro mundo. A mí lo que no me suele gustar... Lo he comentado varias veces, yo creo, es el jugarme un Dune Imperium en solitario. Bueno, eso no me gusta ni con gente. Pero o sea, este tipo de juegos, o sea, yo cogerme un Agrícola y jugarme el solitario, o un Terraforming Mars y jugarme el solitario, tiene que ser algo muy... Sí, el, muy juego, cantoso, que no es como para el juego que no es solitario para... Claro, como me pasó con los Ruins of Arnak y me encantó y tal, pero bueno, no sé. O sea, no soy jugador solitario, pero bueno, aquí llevamos dos horas hablando de solitario. No, pero es un buen... Claro, sirve para... Y vamos a dedicarle 10 minutos a hablar de eso, de lo que hablaba, de lo de la evolución de los solitarios. Sí, sí. Ahora, antes era eso, el Agrícola lo podías jugar en solitario porque tenía ya la puntuación, o bueno, estos juegos, ¿no? O hay muchos juegos que ahora siguen siendo así, o es cooperativo pero lo puedes jugar en solitario, o es un juego de Sururo Game, pero oye, pues vas a hacer puntos y ya está, ¿no? Pero esto es una cosa que tiene ya muchos años. Sin embargo, en los últimos años sí que se ha notado mucho el juego que o es puramente solitario, o que el juego solitario está muy pensado. Por ejemplo, el Imperium Legends, el Imperium tal, no es puramente solitario, pero el juego solitario es como una rama aparte en la que funciona perfectamente y tal. Hemos hablado en este programa, la mayoría hemos hablado de juegos puramente solitarios, prácticamente. Son juegos que solo se puede jugar solos. Iba a decir After the Virus, que justo no. El Maquis, el... ¿Cómo se llama? El Cielos de Metal. El Orchard, no sé, creo que son juegos que están pensados para solitario, y creo que se nota mucho en la calidad de lo que propone el juego, que no es una cosa que sea un apaño, sino que es que el juego propone un mecanismo solitario que funciona bien, ¿no? Entonces, eso sí que creo que se ha notado mucho con los años. Sí, sí, y vamos, y es tan sencillo como cogerte, irte a la BGG, hacer una búsqueda avanzada y decirle juegos de uno a un jugador y que solo admitan tal. Y ahí nos estamos dejando cosas. El Viernes, el Deep Space, el Hostage Negotiator, o como se diga. Hay muchos juegos y, hombre, si es verdad que es lógico también que ahora raro es el juego que sale que no tiene un modo solitario, y el que no lo tiene saca, joder, un match. Un juego de enfrentamiento para dos, y la comunidad ha hecho varios sistemas en solitario que alguno parece ser que funciona muy bien. Y dices, ¿cómo va a hacer un solitario? Magic en solitario. O sea, es... El Imperial Assault, que salió como modo de uno contra otro en campaña con Master y no sé qué, y tuvieron que sacar un modo contra una app, ¿sabes? Copiándola del Destiny para que cooperativo, pero solitario, pues jugarlo, ¿sabes? Pero creo que es más fácil adaptar un pero este comentario ya lo ha hecho Pritchard, es más fácil adaptar un colaborativo, o sea, sí, claro. Al modo solitario que no un competitivo a un solitario. Lo que sí es verdad es que por la situación que hemos vivido, cada vez el solitario es más obligatorio. De hecho, hay mucha gente que no se mete o no compra juegos si no tiene modo solitario. Y cada vez hay más gente que los juega. Pero ya no solo por el tema pandemia que pudo haber, sino porque a lo mejor tienes más tiempo en casa, en el día a día, y te apetece montarte un juego que no jugarlo, que no vas, no te, no vas a tener la misma sensación que jugarlo a varios, pero sí que te da ese pequeño extracto del juego y te lo pasas bien en realidad. O sea, es raro ver ahora los juegos que no tengan un solitario realmente. Que tengan buenos solitarios, eso ya es más raro. Sí, sí, hombre, pero también, vamos. Pero, no, dale, dale. No, que digo que también está la... No se me ha pirado. Habla tú. No, yo lo que iba a decir es eso, que por un lado, o sea, ha ido... ¿sabes? Yo a raíz de ir a hablar de esto, tampoco es que tal, pero pues, mientras charlábamos antes de empezar a grabar, pues me he abierto dos listas. Una es coger y decir, bueno, te vas a buscar solitario, y efectivamente hay una clasificación en todos los juegos que, bueno, pues si es colocación de trabajadores, si es tal, si es cual, solitarios. Ahí sí te van a salir todos los que admitan un solitario, ¿vale? Y colocas por, bueno, te van a aparecer por ranking. El primero efectivamente es el Gloomhaven, igual que tal como es lógico. Ahí puedes alucinar la cantidad de juegos que hay con modo solitario, muchísimos que no te esperarías y tal. No sé si vienen reflejados también los que traen, o sea, los que existe un modo solitario no oficial, ¿vale? Ya luego, si haces lo que os decía, búsqueda avanzada, pones de un jugador un número mínimo uno, un número máximo uno, y que solo te enseñe los que admita estrictamente eso. Ahí, si vas por ranking, el primero... te tienes que ir al 214, que hemos hablado de él, es el Under Falling Skies. Pero es que también hay un montón. O sea, hay juegos que incluso me suenan por títulos y tal y cual, y decir, ostras, Wargames, tío, en solitario, y exclusivos en solitario. Entonces, o sea, es una realidad. No, y yo lo que iba a decir ahora que tal, es al hilo de lo que ha comentado Gabriel, no solo es que tú digas, bueno, es que... con la situación va a ser más difícil ver gente y tal. También cuando tú te compras un juego de esa manera, por ejemplo, el Chulu Death May Day, ¿no? Son 100 y pico euros de juego. Claro, con las colecciones que tenemos y lo difícil que es sacar cualquier juego y tal, el hecho de que tenga solitario de alguna manera, aunque muchas veces es engañarse al solitario, pero es engañarse, pero muchas veces tú te dices, bueno, aunque no lo vaya a jugar con Pritchard, no lo vaya a jugar con Gabriel o tal, no lo vaya a jugar mucho, pero yo tengo este juego que también lo puedo jugar yo por mi cuenta y sacarlo cuando quiera, ¿sabes? El V Commandos lo tengo. Si no tuviera solitario, no lo tendría, porque es un juego que no voy a jugar nunca. Voy a jugar muy poco con otra gente, pero el hecho de tener solitario me permite de vez en cuando, a lo mejor, montarlo tal. O sea, le da una oportunidad de ver más mesa, de tener más salida, ¿no? Pues para mí sí creo que por eso es un factor. Yo compro mucho más, o sea, yo es algo que valoro, aunque luego realmente hago poco uso de ello, ¿no? Pero es como, pues tiene Bluetooth. Oye, pues qué guay que tenga Bluetooth. ¿Lo voy a usar el Bluetooth? Pues no lo sé, pero tiene Bluetooth, ¿sabes? Pues, hombre, pero también es un extra. Es verdad que cada vez los juegos son más caros, entonces... También quieres disfrutar más del juego que has comprado y en el que has invertido X. Sea la cantidad que sea, ¿vale? No tiene por qué ser caro, pero sí que te apetece que ese dinero invertido lo puedas disfrutar. Si lo tienes que disfrutar de manera solitaria, primero porque no se adapta al grupo, porque no puedas quedar, porque no sea la situación que sea, es una manera de rentabilizarlo. Y es verdad que van apareciendo más cosas. Tienes, como ha dicho Pritchard, los que son realmente solitarios. Tienes los modos automa, que es una simulación de un jugador. Tienes los modos de puntuaciones, como la agrícola, como puede ser el Clans of Caledonia, etc. Tienes los que te ofrecen una campaña. O sea, hay una diversidad muy grande en cuanto al solitario y ha ido creciendo cada vez más. O sea, es raro ver ahora un juego, pues eso, que no tenga su solitario, que no salga. Y si no lo tiene... o tiene un solitario, digamos, muy básico, la comunidad siempre está detrás para hacer que ese modo solitario básico se transforme en algo, pues con un plus, con un extra que digas, pues venga, pues lo voy a jugar más y es eso. O sea, al final la comunidad es disfrutar de lo que has invertido para poderlo jugar, y me parece genial porque es una sensación diferente al fin y al cabo. Muy bien. Bueno, no sé si queréis comentar algo más o que habréis estado muriendo, así que no creo. Y nada, pues venga, yo que llevamos 2 horitas, yo creo que ya podemos pasar al fast forward. A ver, ¿queréis jugar cosas nuevas en la última semana? Bueno, cosas nuevas no, pero... Bueno, nuevas que no hayas comentado antes o como sí. No, o sí, o que... Sí, tengo ganas... ¿Te ha llegado algún Kickstarter, Gabriel? ¿Te ha llegado algo? No, de momento no. Está, bueno, no me ha llegado directamente, pero sí ha llegado un Kickstarter en casa. No, hombre, porque yo sé que... Yo creo que ya hace un tiempo nos dijiste que habías relajado y yo creo que ya se debería empezar a notar. Sí, no, sí, hace mucho que no recibo ninguno. Yo personalmente, no. Al hilo... No, es verdad, no sé de qué te ríes. Del yo personalmente, a mí qué más me da si lo te ha llegado a ti o se lo ha llegado a fulanito, si es tuyo. No es mío, ha llegado a mi casa, pero no es mío. Ah, vale. Pues qué críptico es. Es un trilero. Es que... No, le llegó a mi hermano un Kickstarter de los pocos que se mete, el de Alicia en el País de las Maravillas, que no sé cómo lo han llamado. Ah, ese tenía la producción, tenía pintazas, ha gastado. Tu hermano se mete en pocos, pero se gasta pasta, ¿eh? Sí, en los que se mete sí. Se gasta pasta. Los que se mete los... Oh, sí, sí. Se lo puede permitir, el tío selecciona ahí con criterios. Es de los no como el hermano. Sí, ese tenía una pinta, que tiene unas fichas súper chulas, súper bonitas, pero es como un wargame, ¿no? Sí, es una especie de wargame, pero, a ver, no cogió el addon de las fichas de póker, a él le vienen las fichas de cartón. Vale. Eran $40 más. De hecho, se lo pregunté, digo, pero es que no. Es que era una pasta eso. Claro, ya era. Bueno, pues no era de los caros, porque le pregunté, oye, por curiosidad, ¿cuánto te costó? Y creo que fueron 100 euros con todo. Claro, porque es decir, no pidió las fichas guapas. Vale, sí, claro, sí, que vale. No son los 800 que te has gastado tú en el Zombicide. No. En eso no, en otras cosas al a lo palo. Mejor. Se ha ido al palo, Brito. Ha esquivado de casualidad. Bueno. Luego nos enteraremos de que ha pillado como por dice ahí Pablo, uno, si fue... de alguien que le ha llegado y lo ha vendido. Si fuera de DC todavía, pero. Después en el Pledge Manager que se ha metido. Bueno, no sé quién. Perdona, a ver, que tu hermano le llega a ese, pero ese es el que quieres jugar, ¿no? No. Habrá que jugarlo. Tengo muchas ganas de jugar varios. Uno de ellos es viendo a Pritchett que está con la fiebre del Blood Bowl. Es el Space Hulk. Vende Pritchard que quiere jugar al Blood Bowl es otro. Porque es de la misma. Que no me ha que sí, que me ha hecho gracia. Sí. ¿Lo tienes tú, el Space Hulk? Sí, lo tengo yo. ¿Y por qué no lo hemos jugado eso? Pues quiere. No lo sé, pero es un juego que tengo muchas ganas de. ¿Qué edición tienes? La cuarta. Cuarta edición. Y tengo muchas ganas de volver a jugar. O sea, yo en su día jugué mucho. En la caja fuerte, porque eso yo no lo he visto nunca. O sea, cuando. Es que es tamaño ataúd, entonces lo tengo con los ataúdes. Vale, debajo tierra. Hay que investigar esa zona. Yo en su día jugué mucho, de mis primeros juegos fue Doom, que es una copia de Space Hulk al final, y me molaba mogollón dentro de que era imposible, que como creo que Space Hulk también es imposible. No. Imposible para los marines, me refiero. No sé. Bueno, depende. Me molaría, pero ese es de los largos, ¿no? Ese es de los que vendes 3 o 4 horas ahí como loco, ¿no? Depende. Se puede terminar en media hora, como te puede durar 2 horas y media. A mí me encantaba, eso me apunto fijo. El otro que tengo, que también es de 2, es Claustrofobia, el nuevo, que también tengo ganas de volverlo a jugar. Y uno que jugué hace ya tiempo que tengo, que es más de mayorías, que es el Mecho. ¿Ese es el que jugó todo el mundo mal y lo puso verde? Exacto. Bueno, todo el mundo. Joder. Lo jugó Javi en una casa rural que estaba ahí en la partida. Bueno, yo lo no pusimos quería, muy no. mal y es porque las reglas no estaban bien. Ah, vale. No quería tampoco personificar. Tengo memoria para esas anécdotas. Pero no fue Javi el que explicó las reglas. No vayamos a extrapolar aquí. ¿Vale? Bueno, no sé. No, vale. No. Bueno, ese me llamó menos, pero el Claustrofobia tienes los dos, de hecho, ¿no? Sí. ¿O el otro vendiste? No, tengo los dos. Pues hombre, intenta venderlo, aunque sea por 20 euros. No, ¿qué dices? No. Joder. Bueno, vale. ¿Pritcher? Pues la semana que viene espero terminar la campaña de Clan Legacy. Y empezar la iniciativa de... El último juego de Cori Konitzia, Que bueno, que has recibido por ahí algún palito y tal, y no sé qué, como que es demasiado sencillo y tal, pero bueno, está enfocado a un público juvenil, digamos, y yo creo, bueno, lo jugaré y le tengo ganas, vaya. Y hablé en el programa anterior de los Unlock, que había retomado y que me había gustado mucho la última caja, Mythic Adventures, y que la de Star Wars, pues parece ser que había sido un poco bluff y tal. Ha caído una copia en la tienda, así que daremos buena cuenta de ella, de la de Star Wars, y veremos a ver si efectivamente es que está mala o que bueno, o que es más generalista. ¿Pero ha caído una copia abierta o qué? Sí, sí, sí. Ah, vale. Sí, sí, que la vamos a jugar, vamos. No sé, es en plan, como había una copia en la tienda y no la vamos a intentar ni vender, ¿sabes? No. Alguien que... Vale. Amigo y creo que oyente que mantendremos en el economato y bueno. Vale, muy bien. Yo soy el más antipático de los tres. A mí la gente no me manda cosas. No, solo te las llevan a domicilio con sopita. Venga, tú sí. No, y Gabriel me trajo y encima le puse verde. Que de hecho es uno de los que quiero jugar. Eso habría que hacer ahí un... Lo mismo que hay un unfollow ahí, no lo sé. Gabriel me trajo el otro día en una de estas. Me dijo, ¿qué juego quieres? Que te llevo un gato. Me vieron muy desesperado. Y me dijeron, ¿te llevo un juego tal? ¿Te llevo uno? ¿Quieres que te deje un juego? ¿Te dejo el Cluspire tal? Y digo, no, pero venga, el Altar Quest, ya que vas a cargar, pues se ha cargado bien. Y me trajo el Altar Quest. Y quiero jugarlo, lo he jugado una vez yo solo. Me pasa un poco eso, me parece un pelín demasiado montaje para jugarlo yo solo. Entonces le he dicho de a ver si lo jugábamos y tal. Pero lo mismo, ha aparecido Preacher y nos ha jodido la partida. esto del poliamor a nosotros no nos funciona. Sí, este trío no tira. ¿Qué ibas a decir, Gabriel? No, que después voy a comentaros otro que tengo ganas de jugar con vosotros, de una mala experiencia por mi culpa. Vale. Y en este nada, pues fue gracioso. Luego, o sea, voy a contar la historia como fue, pero luego es ridículo. ¿No te esperas? Por si acaso te cae el unfollow. Bueno, esto ya se me cae. Estoy ahí montando todo el bueno, leyéndome las reglas, que es un coñazo, es un juego esto tal. Monto todo el juego, saco todo, tal, no sé qué. Turno uno, no hay dados. Y digo, no jorobes, yo con 38 y pico de fiebre, tal, digo, no jorobes, digo, ahora los dados, tal. Y le mando un vídeo a Gabriel diciendo, porque Gabriel además recuerdo que se había quejado en el podcast de que el juego traía pocos dados, y digo, yo joder, si trae pocos que no trae ninguno. Y no encontraba los dados por ningún lado, y Gabriel, no, pues en mi casa no está, revolvió toda la casa, y digo, tío, pues aquí no está, y ya él mirando para comprar dados nuevos, y al final estaban los dados, efectivamente tenía el razón y estaban los dados, pero no había mirado bien y tal. Entonces, bueno, tengo ganas de jugar al Altar Quest, y nada, pues seguí con mis solitarios, la verdad es que ahora mismo no tengo ninguno así súper en mente, tal. O sea, bueno, tengo un montón de ganas, pero claro, no vale como fast forward porque no lo he conseguido, ni sé cuándo lo voy a conseguir al... Bueno, el Dice Rim ya hablé de él, pero el Sentinels nuevo. Cada vez que alguien habla del Marvel, que encima lo hablan mucho del Marvel, me dan ganas de pillar el Sentinels nuevo y tal, pero solo está en Estados Unidos de momento y no lo veo por aquí. Si lo veo, pues pillarlo. Estaba a punto de pillarme el Sentinels antiguo cuando está a punto de salir el nuevo. O sea, con eso te lo digo todo. Vale. ¿Tú tienes el Sentinels, Gabriel? Sí, pero tú también lo tenías, ¿no? Lo vendiste. Ya, pero yo lo vendí, pero me lo puedes dejar. Te lo dejo cuando quieras. Sí. Creo que ese en su momento lo vi en la tienda Turol Games. El nuevo. ¿En serio? ¿El nuevo? Sí. No sé si seguirán. Habrá que mirarlo antes de publicar este programa. No porque te hayas equivocado, sino por si lo pide. Vale. A ver, está, ¿vale? En pre-order, el 25 del 2 del 2022, a 64 euros. Joder, 64 euros. Vale. Yo te dejo el antiguo gratuitamente. La cuña, tío, aquí solo se habla de cuarto de juegos. Tío. Estamos en super... Juan 42 en Madrid, cuartodejuegos.es. ¿Qué coño pasa aquí, tío? Por cierto, ¿qué pasa con Javi y Marta del 221B que no han salido en este programa? Bueno, pues a mí es que yo soy de esas personas a las que solo hay que llamarles la atención una vez. Pues ya está, si no lo hace uno, lo hace el otro. No lo has comentado. Si queréis hablamos de TCG Factory y terminamos el film. Es verdad, TCG Factory... Gonzalo, bueno, no me has mandado el jamón este mes. ¿Ibas a Gabriel a decir uno nuevo? Que te sí, que el otro día escuchando Planeta de Juegos, el último... El Space Marines. Digo, el Space Marines. Ostras, estoy yo bien. El Dominant Species Marines. Ah, sí, guay. Pero ese lo jugó. Yo lo jugué. Preacher no me gustó también. Mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fue culpa mía. No estaba bien. No, eso estaba claro. ¿Cómo? Eso estaba claro que... ¿Cómo? Sí, pero si lo estuvimos comentando post jugada. No, sí. Fue de esas. Fue de esas de tienes la hoja de ayuda y ahí está. Aparte, hicimos cosas sí, mal. Que no... Pero gordas, ¿no? De sí, la selección sí, de acciones sí, y tal. Sí. Esto lo habéis comentado entre vosotros. Esto en una quedada de esas vuestras ahí. Eso fue. Según acabábamos de estas de a ver, déjame ver el manual porque esto es súper raro. Ostras, pues no me acuerdo, tío. De eso. Sí, no. Bueno. Vale, pues bueno, ahora lo hablamos, pero el jueves no es mala. Voy a meter una cuña muy rápida. Que me he acordado. Dos grabando el otro día el vídeo de novedades con Javi Marta del 221B, ¿dónde lo grabé? En Cuarto de Juegos, en Jorge Juan 42 en Madrid, cuartodejuegos.es. Deberías llevar pegatinas como los de la Fórmula 1. Tendría que hacer como Santiago Segura, llevar siempre. Dos juegos que son novedad y que me apetece probar y que curiosamente son los dos de mayorías. Uno es el MOB de Bumblebee, uh-huh. que es de mayorías y la peculiaridad, una vez más, de que es un juego de mayorías para dos. Y el otro es el de King is Death, que ha publicado aquí Dude Games y que, no sé, que tiene bastante buena pinta y son dos juegos de mayorías que me apetece darles un tietecito. Ya está. Pues muy bien. Pasamos al follow y a un follow. Siempre uy, tiene ganas, tiene ganas, venga. No es que tenga ganas, pero es que estaba callado y vamos a seguir. Siempre me pilla en bragas. ¿No podemos seguir el guión o qué? La escaleta. Ya te lo sabes, después de 100 y hombre, claro. Sí, pero además tú entraste, lo miré el otro día, lo vi el otro día hace poco, en el 8 o en el 9 ya estabas tú. Sí. ¿Cuántos programas? Qué bonito. Un montón. Que nada, que follow y unfollow. No sé si me queréis... Gabriel me va a dar el unfollow por lo de los dados. Primero voy a dar el follow, ¿vale? Que tiene que ver con todo este tema de solitario. Que el otro día te envié un enlace para poner en la página de recursos que me dijiste. ¿Y qué es esto? O sea, ¿vale? Es que no se entiende nada. Claro, es The Beer Over Innsmouth. Y esta página tiene dos cosas. Tiene... Beer de oso, ¿no? Que, sí. Por cierto, el nombre también es como que... Ya. Últimamente los nombres de las cosas. Sí, porque yo pensaba automáticamente en cerveza en Innsmouth. Y no. Yo pensaba en Arkham Horror, pues no, es de Marvel. Bueno, no es solo de Marvel, es del solitario Marvel de Crisis de DC y del Marvel, ¿vale? ¿Y qué es lo que tiene esta página? Tiene dos cosas, tiene la liga, tiene dos ligas. Bueno, tiene más cosas, tiene que si el Etsy, el YouTube y el Patreon, ¿vale? Bueno, pero lo interesante de aquí es que te puedes inscribir a dos ligas. Una liga que es del DC, del Deck Building Game con las típicas crisis, y otro que te puedes inscribir que es al del Marvel, ¿vale? Al Champions. ¿Y cómo funciona esto? Esto tiene como temporadas, y en cada temporada tienes como rondas, y las rondas te va diciendo qué es lo que tienes que utilizar. Por ejemplo, en el de Marvel, si te pones en la Season 1, en la temporada 1, en la ronda 1, te dice, pues utilizas el villano X con el set no sé qué. Y además los héroes puedes utilizar este o este. Es uno de los tres, ¿vale? Y el aspecto tiene que ser este. Entonces vas metiendo los resultados de cómo has terminado, cuál has conseguido. Al principio es muy sencillo y muy básico porque va por el contenido que hubieran publicado. Pero cuando ya te pones en la temporada 8, te dice contenido requerido, que si la caja básica, bueno, no sé qué de expansiones, y además te dice que juegas con el villano no sé qué y los módulos no sé cuánto, el héroe va a ser no sé qué, el aspecto tiene que ser solo básico, y encima quitas cartas no sé qué, y te va haciendo como una especie de liga por temporadas muy chula, en la que te incita o te pone un aliciente a mayores para jugar. ¿Qué es lo que pasa? Que esto tiene una contra para el de Marvel, que si hemos dicho antes que son partidas de me monto el mazo del villano, juego en 20 minutos, aquí no, aquí te tienes que construir el módulo, te tienes que construir el mazo del héroe con los aspectos que te digan, y aquí entrar ya en una de, pues voy a hacer esto, combino con tal carta, pero me parece súper chulo, porque te da una aliciente a mayores de jugar el juego muy guapo y de decir, pues voy a ver todos los aspectos de los villanos, y además voy a ver qué es lo que han hecho otros jugadores y cómo lo han resuelto, en cuánto tiempo, etcétera. Entonces, muy guay. Y tiene lo mismo para el deck building game de DC con 10 temporadas y 5 rondas en cada temporada, y te dice el contenido que utilizas de los cores autojugables, o sea, de las cajas básicas autojugables. Te dice, utiliza esta con el héroe no sé qué. Hay temporadas que te dicen, como se han utilizado menos estos héroes, pues vamos a utilizar los héroes menos jugados por los jugadores, etcétera. Bueno, y ya me callo. Ya se está metiendo contigo, pero que bueno, ha sido Breacher. La única duda es, claro, esto lo malo es que será para chalaos como tú, que tenéis todo o casi todo, ¿no? Bueno, del Marvel te sorprendería la gente que tiene todo, pero sí, no, te dice. No, eso no responde a mi pregunta. Efectivamente, depende qué temporada, ¿vale? Es lo que decía. La temporada 1 te dice que solo necesitas la caja básica y a lo mejor como opcional, vale. X, ¿vale? Entonces no tienes por qué. A ver, está guay, todas. que está guay. Y probablemente un tío que se meta a hacer esto es porque le flipa el juego y entonces probablemente tenga casi todo, pero bueno, que bueno, lo de sí, cosas, sí, requiere el contenido. Sí. Nunca llueve a gusto de todos. Muy bien, Preacher, tú un follow, aparte de Gabriel por extenderse, ¿qué más? No, pues mira, pues no tenía, como habéis pillado así de matacaballo y no contaba yo con grabar hasta dentro de un mes, pero creo que ya se lo hemos dado en alguna ocasión y tal. Precisamente. ¿A cuarto de juegos no vale, eh? A las modelos, seguro. A cuarto de juegos no vale darle el follow, ¿eh? A cuarto de juegos en Jorge Juan 42 Madrid no vale, vale. Exacto. La aplicación Arcan Cards para llevar las campañas, los mazos, etc. Es recurrente, pero bueno, si juegas Arcan Horror LCG, pues para llevar tus campañas, para los mazos, si los tienes subidos, los puedes confeccionar ahí, o si los tienes hechos en la web ArcanDB, que también aprovecho y hago extensivo el follow. Para eso, para llevar los mazos, para coger mazos, para llevar la gestión de campañas sin tener que usar las hojas y demás. Es recurrente, pero me pasó esta semana que gente muy, muy metida en el mundillo y que me dijo, joder, no, pues nos acabamos de jugar justo la última campaña y tal y cual, no sé qué, y les hice un comentario y no lo conocían. Así que, joder, aplicación Arcan Cards y web ArcanDB. Te falta hacerle la cuña publicitaria al podcast de los archivos de Arkham y ya terminas también el ciclo. Yo no hago nada y sois vosotros los que... No, hombre, bueno. No, pero... Venga, voy no yo tienen, con mi no foro. Tienen nada que ver archivos Arkham con ninguna de, ni con la web ni con la app. Pero vale. Es el ciclo de Arkham. Pero a riesgo de que... No alarguéis esto, que yo quería hacer una cosa... A riesgo de que se alargue más el de Arkham Cards, creo que es español, ¿no? El que lo hace, pues... Un poco de orgullo patrio con Monada. Sé que tiene nombre hispano, pero no te sé decir si es latinoamericano, si es español, si es... Sé que colabora muchísima gente también, traducciones, contestes... No tengo la misma ni idea. Pues hay que informarse más antes de venir al podcast. Le damos vamos aquí por saco, ¿no? Por saco. Vale, yo le voy a dar el follow. Es una chorrada, pero es muy divertido. A los del Exploding Giddens, porque son unos cachondos brutales. No sé si habéis visto que han vuelto a sacar ahora un juego en Kickstarter, que es el Hand to Hand Wombat. El juego es una gilipollez, será divertido, como estos se hicieron Exploding Giddens, el 00 burrito, tal. El juego es una chorrada y será divertido, pero cuando me metí en la campaña, aparte de la campaña mola mucho, los gráficos, tal, está muy graciosa. El vídeo incluso está muy gracioso. Pero, tío, de repente me meto y tienen unos no es tres goals, sino unos tiers, o como se diga. Bueno, no, de unas compras, o sea, como joder, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, ¿no? Las cosas que puedes comprar, sí, ¿no? Sí, los niveles. Los niveles de patrocinación, de patrocinio, pero solo había, de estos que voy a decir, solo había una copia de cada. Pero era, hay uno que es un florero con forma de culo. Otro era 500... Por un dólar, ¿vale? Un florero con forma de culo con un dólar. $500 en juegos por un dólar, pero es que el otro es una casa rodante por un dólar. O sea, han puesto una casa rodante por un dólar. Entonces hay un tío que se ha llevado una casa rodante por un dólar. Joder. O sea, qué grande, son muy, muy grandes, tío. Muy, muy, muy graciosos. Bueno, es prácticamente imposible... abrir un vídeo de YouTube y que no te salga la publicidad de estos tíos, ¿no? Del Kickstarter este nuevo, sí, de lo del Wombat. Este. Llevan ya $500,000, $500,000 y tal, que no sé cómo les dará para la casa rodante, yo qué sé, qué tío. No sé si es una casa rodante. Supongo que la millonada que llevan ganado estos años igual les llega. O igual es un troleo, lo que dices tú, sí. Es que pone, rodante, no, pero... pone pone una casa, o sea, el tier este se llama una casa, y dice, sí, una casa. Y dice, ¿qué incluye? Y dice, una casa y el juego. Entonces, o sea, yo no sé, tío, no sé qué casa será, a lo mejor es una cabaña de mierda, yo qué sé, pero en fin. Esto sea muy gracioso, yo creo que lo vimos en Essen, ¿no? Que había como una máquina inmensa sí, de estas sí. de vending, y entonces echabas algo, y había echabas la pasta, echabas la pasta y decías lo que querías, tenías que seleccionar y había alguien ahí dentro que te echaba mierdas, ¿no? Era movida sorpresa, ¿no? La tal, y era como, sí. como así como de peluche, que fue cuando sacaron el especial sí. este del oso. Y sacaba una mano ahí de tal, y no sé qué. Ah, sí, y no, sí. y lo que sacaban era cartelitos diciendo lo que tienes que hacer. En plan, mete el dinero en el dibujo. Sí. Era muy gracioso, tío. Son muy, muy graciosos estos tíos. Sí, pero me he quedado muy loco con lo de una casa. Cuando veo, digo, ¿cómo una casa? Un dólar. O sea, es muy, muy graciosos. En fin, bueno, pues ese mi foro. ¿Pero te has metido en el Kickstarter o no? Vamos a ver. No, yo no me meto en Kickstarter ni cuando estoy con coronavirus. O sea, ni con los 38 de fiebre te has metido. No, estuve a punto, ¿eh? Estuve muy jodido, pero bueno, me trajiste el Altar Quest, el otro el Maquis. Encontré los dados del Altar Quest y eso me salvó la vida. Bueno. En fin, venga, te toca ahora el Unfollow. Mi Unfollow. Podría facilitártelo. Ha hecho una pausa dramática que yo pensaba que iba para adelante, ¿eh? Es que yo creo que iba para adelante, sí. Hombre, te lo voy a dar, pero no por los dados, sino por haberme cortado en el episodio anterior. Ya, eso sí. Por mucho disclaimer que haya, me da igual. Por haberme cortado en el episodio anterior y no haberme dejado decir que no me hacíais bullying. Ahora nadie lo va a creer y todo el mundo va a pensar que sí es verdad. Pues te fastidias y encima un follow. Te llevamos tratando bastante bien ya varios, ¿eh? Pero bueno. Bueno, el anterior no, porque me has cortado. Pero, o sea, no digas qué? Varios. Ah, bueno, o sea, el unfollow es para mí porque te he cortado en el último, pero en realidad es Preacher el que te da más caña últimamente. ¿Qué dices? Yo no digo que no, pero ¿quién me cortó? Y no me dejó hablar. Si quedamos a mantel y velas cuando tú no estás. Sí. Ya, eso es verdad. Pero no alimentes esa leyenda, además. Pero ¿qué tal? ¿No vas a terminar de contar? Porque entonces sí le voy a dar yo el unfollow también a Pablo. Joder, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? No. Yo voy a dar dos detalles. En honor a la verdad, creo que es de las pocas veces o la primera vez que efectivamente veo a Pablo marcarse uno de sus troleos de aquí se acabó, pum, y cortar y darse cuenta sobre la marcha de que le dijimos tío, tal, no sé qué, y efectivamente le sentó, o sea, se sintió mal en ese momento. Disclaimer, luego lo haría al día siguiente en su casa y tal. Y el detalle que creo que no que habéis pasado por encima con lo de los dados es que en el impasse entre que Pablo encuentra... porque yo todo esto estoy trabajando y de pronto miro el grupo y me veo 30 y pico mensajes. Vale. Eso os podía dar el unfollow a los dos, sí. Porque podéis haberlo hecho en privado, pero bueno. Pero me gustó enterarme de que en todo esto, además Gabriel había... vamos, prácticamente hecho una mudanza en su casa buscando los puñeteros dados, ya se había metido en una web a buscar cómo claro, comprarlos sí. y no sé qué, y la de Dios, y luego resulta que estaba en el otro lado. Me permitió limpiar los cajones. Sí, sí. A ver, encontraste cosas que llevaban perdidas años gracias a Pablo. Básicamente encontré un montón de fichas. Hay que decir que no era una cosa muy loca. Alguna vez ha pasado que tenías algo fuera de la caja y tal. No es la primera vez que pasaba. O sea, yo cuando te lo dije no era como algo en plan, fíjate lo que ha pasado. Cuando ya me dijiste no los he encontrado, dije, joder, pues estás jodido. pero por lo demás... En fin, bueno, estaba muy malito. Entonces, Preacher, eso es tú lo que vas a decir, ¿no? Sí, como no tengo un unfollow de verdad, bueno, se lo podría dar a Gabriel también, a colación de esto, porque a mí me estuvo troleando no sé cuánto tiempo con que le había perdido una ficha del Imperial, que luego resulta que cuando lo vendió le pregunto, ¿y qué hiciste? ¿Le dijiste al tío que le faltaba la ficha? Ah, no, si la ficha apareció en... Ojo. Que apareció, o sea, de la manera corta, más corta, tonta. Venga, Pablo, corta, que hemos acabado. Me apareció en el Rumba. No, en el Rumba que va. Estaba comprobando los componentes para hacer la foto y poner que le faltaba la pieza, ¿vale? La pieza esa de jugador, y de repente hago así con un chisme y hace ploc. Digo, pues nada. O sea, no sería que lo revisamos todos, no sé cuántas veces, pues muevo los folletos y ahí cayó. Dos años bueno. Que me estuviste haciendo bullying con eso. En fin. Bueno, yo voy a dar mi unfollow muy rápido también al bueno, ha habido lo que siempre hablamos del metapodcasting, la metaficción y tal, y ha habido otra esta semana otro rollo con que si de los juegos pueden vivir los reseñadores, aunque luego es verdad, si este unfollow, yo cuando veo alguna mierda de estas lo apunto porque luego se me olvida, y eso lo apunté. Sí que es verdad que luego eso, este tema ha tenido alguna derivada que me ha acabado divirtiendo mucho, pero... sobre el tema este de que si los autores no pueden vivir de los juegos y los reseñadores viven muy bien o viven mejor o no sé qué y tal. Bueno, yo estoy bastante harto de este discurso. De los juegos vive y puede vivir el que lo hace bien o muy bien, y eso creo que incluye a diseñadores, incluye a reseñadores e incluye a editoriales. Hay editoriales que empezaron con dos mierdas y que ya están enteramente viviendo de ahí está Two Tomatoes, por ejemplo, que creo que están enteramente viviendo de tal y están contratando. Ahí está Maldito Games, que el otro día hablaba de que eran, ¿cuántos hijos? ¿20 y tantos? No sé cuántos hijos, un montón de gente dijo que eran. Hay autores, en España quizá un poco tal, pero hay gente que ya, pues me imagino que los chicos estos de Yamadais, que están sacando uno o dos juegos todos los años, no vivirán de los juegos, pero bueno, ya les estará generando unos ingresos y de aquí a un tiempo, pues lo mismo también. Hay artistas que viven de hacer el diseño gráfico de juegos. Entonces, el que tiene, voy a decir, talento, trabajo y a veces, por supuesto, suerte, puede vivir de los juegos. El que no, pues no. Pero el rollito este de es imposible y tal, pues no. Hay gente que puede, hay gente que no. Desgraciadamente, como todo en la vida, quiero decir. Es que hay gente que tiene una profesión... Hay médicos que se comen los mocos, quiero decir. Es que es así. Entonces, bueno, me calienta un poco este discurso y este tal. Y no sé qué. Por otro lado, lo del la metaficción y el metapodcasting y el metareseñador y todo eso es un poco cansino. Sí que es verdad que esta ha tenido... Ha tenido vertientes bastante graciosas, pero bueno, por lo demás, aquí lo dejo. Ya está todo, ¿no? ¿O queréis decir algo de esto? ¿Para qué? O sea, no, a mí me parece interesante lo que has dicho de que, pues eso, pues que se consiguen las cosas con trabajo, con tal y con algo de suerte, pero yo el otro día con alguien del mundillo precisamente comentaba que. Eso, que si tú crees que puedes pegar el pelotazo con un 80% de suerte y un 20% de trabajo, en vez de con un 20% de suerte y un 80% de trabajo, pues a lo mejor te estás equivocando. Claro. Y bueno, y aparte, si no se puede, o sea, si hay gente que no puede porque no tienes nada, pues oye, pues tendrás que cambiar de, no digo de profesión, pero de sector, ¿sabes? Está claro que no tal. Pero es que lo que quiero decir es que sí que hay gente que sí está viviendo de esto. Y no son marcianos, ¿sabes? Habrán tenido más suerte, habrán tenido tal, pero no son marcianos. Entonces, bueno, ya está. Y Gabriel, ibas a decir, Gabriel es más troll. Gabriel lo mismo dice, me cago en... No, lo que iba a decir es ¿para qué hablar del tema? Quiero decir, es que el tema en sí no da para más, es lo que habéis comentado vosotros. Si con esfuerzo, talento y dedicación, pues como todo, es decir, pero es que eso pasa en todos los sitios, no solo pasa en los juegos de mesa. Entonces, no todo se podría extrapolar a un montón de sectores y no merece la pena darle más. Es verdad que, os lo dije, que yo estaba un poco cansado de Twitter porque creo que hay una vehemencia entre sectores o clanes de seguidores de un sitio, seguidores de otro, que al final los propios medios no se mojan, pero se mojan los que los siguen. Es gracioso, no. Porque los que acaban mal por un lado no es un medio u otro, sino es las personas que siguen ese medio. Sí, sobre todo el mira lo que ha dicho fulanito de ti, no sé qué, no, pues mira lo que... Sí, eso es horrible. Pues eso, pues pero... es un poco cansino en el sentido de... Vale, ¿y qué ganas con todo esto? Pues nada, pues ya está. Enfrentar en una afición a medios de comunicación, que se podría hacer de otra manera o no. Muy bien, chavales, pues 2 horas y media justo ahora. Muy bien, para ver grabado hace casi nada. Para que no hace nada. Not bad. Bueno, esto para que el que normalmente diga, bueno, esto ya los escucharé, que total, hasta que vuelvan a grabar, pues a la toma. Sí. Para el que quiera, habrá que cenar y otra cosa. Para el que quiera decir algo ahora es el momento antes de que le corte. No, que seguro que empezamos y nos cortas. Efectivamente, es. No queremos más troleo. No picamos. Bueno, iba a volver a hacerlo, pero... No hemos picado. Pero hazlo, hombre, hazlo. Si te mueres de ganas. Hasta luego. Si nos despedís, os tendré que cortar. Adiós. Adiós. Bueno, pues esto ha sido el programa de hoy, hasta aquí hemos llegado y nada, no sé cuándo volveremos, como siempre, pero yo creo que ya me dejan salir a la calle, así que, que tardaré un poquito más, pero bueno, probablemente juego más cosas ahora, no solo solitarios. Sin más, nos despedimos, hasta la próxima, adiós. Trying to wag my age.